El batallón Blue. Bienvenidos, ahora sí, por fin, tras las vacaciones, a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alejandría y el preferido de los bichos Buri. Regresamos con un especial en directo, el primero que hacemos en mucho tiempo, prácticamente el primero, a ver cómo sale, y sobre todo con los nervios del momento. En este mes que hemos estado ausentes han pasado muchas cosas, y no hablo solo de las elecciones generales, sino de la pérdida tan terrible de dos grandes de la música como Lemmy Kilmister de Motorhead y David Bowie, ambos con 69 años, víctimas del cáncer, y del actor Alan Rickman, que el público general lo recordará por su papel de Snape en Harry Potter. Ya os habréis dado cuenta de que lo que estáis escuchando de fondo no es la sintonía habitual del programa. Se trata de una versión instrumental de Mother Love, una de las canciones más importantes de David Bowie, con la que queremos, en cierta forma, homenajear a estos grandes artistas que el mundo ha perdido. Pero no queremos hacer un programa tristón ni nada, sobre todo sabiendo que estamos en directo y, por supuesto, también de cara a todos los que nos escuchéis más tarde por iVoox, por iTunes o por cualquier otra vía. Hoy vamos a hablar de juegos pasados y juegos futuros que nos esperan este año. Así que, como siempre, vamos a saludar al resto de integrantes del batallón, que no sé si estarán tan nerviosos como yo ante el programón que se avecina. Serenion, ¿qué tal? Hombre, nervioso tienes que estar desde el momento en el que, en vez de decir Alexandria, te largaste una Alejandría. Es que ahora no, yo hablo en español. Es Alejandría, tío. Alejandría. O sea, Ale, ¿desde cuándo la X suena como una J? Ay, que tú ya vas tocándome la moral desde el primer momento, ¿eh? Por favor. Además, ahora me tienes que llamar el señor Araña. Don Araña. Señor Araña. Sí, porque ahora soy empresario, hermano. Empresario. Cuéntanos. Y tú vas a ser un becario. ¿Qué te depara este 2016? ¿Cómo ha empezado? Pues va a empezar duro. Ya de aquí aviso a los oyentes que posiblemente ahora voy a desaparecer un poquitín. Porque, bueno, había que hacer algo y lo que he decidido es montármelo por mi cuenta, nada de trabajar para nadie, que estoy cansado de esas mierdas. Y bueno, lo único que tiene eso es que hay que echarle infinitas horas. Pues sí, eso es lo malo. Ojalá, el mundo ojalá, del autónomo, ¿no? Sí, el mundo del autónomo. Ojalá dentro de un par de meses sea mega millonario y pueda estar en todos los programas. Ojalá, ¿eh? Y llámanos. Entonces llámanos para que estemos ahí. Entonces pagaré un servidor. No tendremos que hospedarnos en un servidor gratuito. Ahora es cuando tú dices, ¡que no es gratuito, hijo puto! ¡Que no es gratuito! Que aquí estamos muy bien, muy cómodos. Bueno, en fin, vamos a saludar también a Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, pero Lemmy Kilmister murió a los 70, no a los 69. Uy, uy, uy. Ay, hoy me tenéis enfilado, vamos. ¡Qué mala leche, tío! Tú dirás. Bueno, pero ¿cómo se ha presentado el fin de año y ahora el año nuevo? Todo bien, ¿no? Pues fin de año quería salir y no salí por, bueno, no estaba muy fino para salir. Ojo. Y si hubiese salido, hubiese estado aún menos fino luego. Eso sí, ¿verdad? Y bueno, continuamos con el tema del juego, desarrollándolo, pues, sí, mientras pueda bien. Y dentro de poco voy a estar esclavizado entre clases y prácticas. Bueno, de todas formas, hazte un poquito de publicidad, de spam, cuéntanos. About Elise se llama, ¿no? El proyecto. About Elise, un juego que ha cambiado, vamos, hasta de género, de Walking Simulator a juego de aventura gráfica, barra puzzles, barra... Es una demo técnica de mí mismo, básicamente, en plan para poder ir a empresas y no decir, pues yo he estudiado tal, ¿no? Es un poco pues... de Beginner's Guide, ¿no? Bueno, es de beginning por mí. La mayor experiencia. Dentro de poco, pues ya te digo, esclavizado con prácticas, que voy a estar en Zopa, seguramente metido en el tema de Extra Life, y si no, pues en algo más que hacen por ahí. Un hombre. Y a ver qué tal. El hombre. Poderoso. Muy bien, ¿eh? Extra Life. Qué tío, qué tío. Bueno, vamos a saludar también a Aitor, que anda por aquí. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, ¿eh? Yo nervioso, la verdad. Me he trabado incluso un par de veces, porque estoy muy nervioso. Yo estoy celoso, porque aquí, claro, vosotros ahí con esos rótulos y sí. Tony y yo aquí y a verlas venir. Parecemos profesionales, los que nos estén viendo en directo o después por YouTube lo van a ver. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que sabemos lo que hay que utilizar y nosotros que utilizamos Mozilla no tenemos tantos problemas con los productos de Google como la gente que utiliza el navegador de Google. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no, pero vamos a centrarnos, vamos a hablar de juegos y... ¿Habéis jugado mucho? Ya que estamos. Sí, ¿no? Si pregunta, ¿has dejado muchos juegos a media? A lo mejor sí te puedo responder con más positivismo. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? En fin, yo no quiero dejar pasar una cosa muy importante antes de empezar el programa. Que ahora explicaremos la mecánica para los que nos puedan ver en directo. Yo soy Sergio, voy a presentar el programa, muy bien. Dos cositas. Tengo aquí a mi amigo Kylo Ren, me lo he traído para que lo veáis, porque tengo vetado hablar de Star Wars. Hoy está vetado. Pero me ha molado, ¿eh? No sé a vosotros, pero me ha molado. Sergio, la pregunta del millón. ¿Ese muñeco pesa un Kylo? ¡Madre mía! Lo voy a poner aquí. Bueno, tenemos que seguir el programa. Y otra cosa muy importante, ya hemos dicho que, por desgracia, hemos perdido a tres personas fundamentales en el mundo del arte. Bowie. Hemos empezado con un tema y acabaremos también con un tema de Bowie. ¡Qué oscureo! ¡Que solo conocías la canción con Queen! ¡Cállate, hombre! Y ya verás qué guay. Ahora sí, vamos a hablar ya del programón que tenemos, este especial GOTY, esta vuelta. Programa décimo, de hecho, que también es muy interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir el programa en tres bloques, pero a efectos prácticos como si fueran dos. El primero, que va a ser para calentar el ambiente, para hacer un poco de debate entre nosotros, noticias más esperadas, juego más esperado, todo en general relacionado con lo que dejamos el año pasado y lo que viene este año. Pero luego meteremos el interludio musical, como siempre, para que cada uno vaya al cuarto de baño, vaya a hacer la pausa que tiene que hacer. Y luego, después de ese interludio musical, tres minutos de un tema guapísimo, ya todo el que quiera y nos esté viendo en directo, le vamos a dar paso. Y además nos hace muchísima ilusión y va a estar chulísimo. De paso, a mis compañeros, meteros de vez en cuando en el chat porque yo estoy a mil cosas y sé que Alfredo, uno de los oyentes, nos está escribiendo muchas cosas y no puedo leerlo. Es imposible, no tengo tiempo para verlo todo. Pero que sí, te estamos leyendo y tenemos un montón de ganas de que ahora nos vayas a contar también cuál ha sido tu juego del año, a qué estás jugando o en general qué es de tu vida. Que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Y ahora sí, yo creo que hechas las presentaciones, vamos con un sumario, en esta ocasión muy cortito, pero eso sí, para contaros todos los contenidos del programa que tenemos hoy. Como he dicho antes, programa número 10 de la segunda temporada y enfocado a un tema esencial, los GOTY. Aunque a mediados de enero la verdad es que suena un poco como a siglo pasado, ¿no? Algo que hemos dejado hace ya mucho tiempo, pero vamos a darle mucha caña. Y no será el único tema a tratar, y es que enfocaremos el debate, como he dicho, en tres bloques. Vamos a dejarlo muy claro, va a ser las noticias más importantes para nosotros de este año que dejamos atrás, los títulos que esperamos para este 2016 con más ganas y, por supuesto, lo mejor en cuanto a juegos de 2015. Y os advertimos que en este punto va a haber mucho debate, mucho motivo de debate, sobre todo tras poner en la mesa los resultados de esa encuesta que publicamos hace un mes y que deja ver unos títulos que a más de uno puede sorprenderle o no, ya lo veremos. Todo esto, por supuesto, junto a las participaciones que vayamos recibiendo durante el programa para escucharos. Así que ahora sí, comenzamos. Y llegados a este punto, tenemos la sintonía habitual de las noticias. Las noticias. Y efectivamente vamos a hablar de las noticias, pero no las noticias de la semana, sino las noticias del año. Nosotros vamos a lo grande, a lo gordo. Y yo creo que, bueno, hemos dejado atrás un año bastante sorprendente en cuanto a anuncios, que a muchos nos ha pillado por sorpresa, otros dábamos incluso por imposibles algunos que han hecho. y en general han sido 12 meses que han dado mucho de sí con momentos clave para la industria, alegrías, decepciones y noticias, que eso sí, no todas han sido blancas o negras, también hay muchos matices de grises. Desde anuncios que anunciaban el anuncio de una consola, como ha pasado con NX, hasta polémicas muy sonadas como la versión en PC de Batman Arkham Knight, por citar, yo que sé, solo dos. Por eso, yo creo que está bien que abramos el programa así tan diferente que tenemos hoy, ¿no? Con esta estructura dividida. Hablando de esto, ¿no? En el que cada uno comente cuál ha sido su noticia más importante, buena o mala, da igual, de este año. Y, por supuesto, que argumente el porqué, cómo la vivió en aquel momento cuando nos enteramos y contextualizar un poco, que de eso se trata. Así que, Serenium, empezamos contigo como siempre. ¿Cuál es la noticia para ti más importante del 2015? Imagínate si soy listo que le estaba dando aquí al bloqueo mayúsculas para quitarme el mute. ¡Viva! Hay que ver. Oficio, viejo. Nada, mira, yo pensaba primero hablar de una noticia aislada, ¿sabes? Pero sí. Es que después de haber visto lo que ha pasado este año, no podemos hablar de forma aislada de este caso. Lo que ha pasado este año con Steam ha sido la leche. La leche. Empezando a principios de año y terminando como terminó. Magnífico. Primero los mods de pago de Skyrim. Vaya guapo. Y Sergio comprando mods. ¡Viva! Después, el batacazo del Steam Controller. ¡Vaya guapo! ¡Vaya leche que se pegaron! Yo no sé ustedes, yo he escuchado cosas del Steam Controller y muy pocas buenas. Todas malas, básicamente. De mando mediocre para arriba. Después, el batacazo de las Steam Machines. Porque, ¡hola! Todo el mundo sabe que las Steam Machines ya están en el mercado, ¿verdad? Esas que iban a revolucionar el mercado, que todos tendríamos nuevas consolas programables e intercambiables y demás. Súper baratas. Y súper baratas. Esa es otra. Y terminando con un hackeo masivo en el que cuando entrabas a ver tus datos podías comprarte con 300 euros de otra persona todos los juegos que quisieras y mandártelos por regalo. ¡Viva! ¿Hackeo? ¿No fue algo de...? Fue un ataque de dos. ¿El caché? Fue un ataque de dos al final. Siempre confirmado. Quedó en el aire, ¿no? Esa es la ambigüedad con la que juega Valve. Nunca se sabrá. Y después, no olvidemos la desaparición de las ofertas flash, que desaparecieron. Ya no hay ofertas flash en las rebajas. Y las malas rebajas que hemos tenido este año. Este año, la verdad, ha sido penoso para Steam. Y después lo gracioso que ves ahora en la prensa, el mejor año histórico de Steam, las mayores ventas. Y tú, sí, pero ¿a qué precio, no? Puedes vender mucho, pero si después tu plataforma empieza a tener problemas, ya. No sé. Pero ahí también entramos en el tema de las ofertas, que no sé hasta qué punto es porque ya tenemos todos los juegos, o porque no han sido tan buenas, o el hecho de que ahora no van girando, ¿no? Como antes, rotando. Yo creo que ahora no sé. Te pica pillarte las ofertas. Porque no estás ahí mirando cada dos horas, hostias, a ver si sale una oferta flat de un juego que a mí me apetece. Coño, mira, este juego está ahora el 80%, lo compro, dentro de dos horas no está. Dentro de dos horas hay otro distinto. Eso lo quitaron. Yo creo que eso era un incentivo. Yo antes miraba todo el rato, ahora lo miras el primer día y sabes lo que va a haber el segundo, el tercero, sí, el cuarto. Eso es verdad. Pero entonces tú te quedas con, digamos, lo que ha sido el año para Steam, año, ¿no? En cierta forma. El año en el que Steam ha caído un pelín. Y por cierto, Origin ha subido un poquitín. Ha subido un poquitín, es verdad. Un poquitín, bueno. Sí. Pero lo de los mods sigue siendo una mierda. Lo de los mods fue una cagada, ¿eh? Yo me acuerdo que grabamos el programa, nosotros comentamos esa noticia y fue una semana decir el tema este de los mods y al siguiente que lo han retirado, ¿sabes? Que fue en plan fuera. Fue que yo te digo una cosa, a mí me parece bien, por ejemplo, cuando tú entras a Nexus, ves que los creadores de mods te dicen: si quieres, puedes colaborar donando dinero. Me parece perfecto que pidas, pero que me pongas mod de pago prefijado, eso es una cagada. Eso es una cagada, amigo mío. Ya, eso es así. Estamos viendo... hay que decir, de todas maneras, porque mientras estamos hablando, está aquí Alfredo y Fran comentándonos por el chat, que yo de vez en cuando le echo un ojo. Y sí, yo creo que el tema este de Steam lo hemos vivido todos y ha sido muy fuerte, ¿verdad? Pero es lo que te digo. Yo creo que este año ha sido posiblemente el año más chungo que ha tenido Steam. De hecho, solo se ha rumoreado dos veces con Half-Life 3, cuando normalmente se rumorea hasta 6. A mí es que me falta memoria histórica, la verdad. Yo de Steam, hace más de 5 años, es como si no hubiera existido, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque no tenía tanto éxito, joder. Yo hace 5 años tenía ya Steam. Ya, vamos a ver, está el típico de yo lo tuve el primer día que pusieron Steam. Yo tengo una de esas cuentas que tienen un montón de ceros en Steam. Vale, bueno, pues está interesante. Creo que es una noticia que no hay que dejar pasar por alto, porque además es que el tema este del hackeo fue hace unos días, como que el que dice, unas semanas, ¿eh? Como mucho una semana. Y fue gravísimo, gravísimo. Así que buena muy interesante. Risa. Pues a ver, Tony, ¿qué noticias has elegido tú? Pues bueno, una que creo que no empatizo bastante con ella, y esto es el tema de Konami y Kojima. O sea, sí que es verdad que hay cosas que no sabemos, que no es todo blanco y negro, que hay una escala de grises total, porque a lo mejor Kojima ha hecho algo que no sabemos, pero tal y como se ha comportado Konami, o sea, poniendo a sus trabajadores a trabajar en los gimnasios de Konami para humillar, quitando de la portada lo de Hideo Kojima Game, quitando el logo de Kojima Productions, creo que también lo quitaron. Sí. Quiero decir, tú le puedes decir a un trabajador, pues no te podemos dar este presupuesto o este timing para hacer el juego. Vale, o sea, eso pasa en todos lados. Pero una cosa es qué haces y la otra cómo lo haces. O sea, esto ha sido ya la explosión, que no sabemos qué ha pasado ahí dentro, pero como empresa tienes que dar una imagen. Se han portado muy mal. Da mucha pena, claro. ¿Verdad? Porque parece como una actitud muy infantil de una empresa que ha sido todo en la industria. Hace mucho tiempo, pero lo fue. Y lamentable. Se podría haber gestionado de otra manera. No es que se vaya a Kojima, porque bueno, esas cosas al final siempre pasan, ¿no? Cuestión de egos, al fin. Pero sí, de esa forma, tan mal... Duele. Es que ensucia la imagen de la compañía. Todavía más, mejor dicho. Porque ahora... ¡Nuevo Silent Hill! ¡Oh, un pachinko! Y lo que... No, o sea, no. Y lo que comenta por aquí el colega Alfredo, que después ninguneando a Kojima con el tema de los Game Awards. Ostras, eso, no, eso ya fue de lo más... Y hay que decir la entereza que ha tenido Kojima en todo este tema, que ha sido un señor, ¿eh? En ningún momento ha criticado a Konami, que habría sido lo más sencillo, incluso estaría justificado en cierta forma, y no lo ha hecho nunca, ¿eh? Ha dicho, gracias por los premios y ya está. Si yo hubiera sido Kojima, hubiera armado una de San Quintín, pero yo porque soy un poco verdulera. Pero es que hay que ponerse, ¿sabes? Yo ahí hubiera puesto, estos de Kojima, de Konami, son unos hijos de puta. No sé qué, Konami se llama Konami por mi culpa porque yo también empiezo por Ko. Alguna parida así, yo hubiera armado una. Pero además, no quedan muchos detalles en el aire. O sea, el Fox Engine se lo quedará a Konami, supongo. Porque sí, es de seguro. Ellos. Seguro. Esta Kojima Productions que ha creado ahora, ¿hay algún tipo de manera legal que Konami pueda tocar las narices otra vez? Porque Kojima Productions antes era otra que existía. Pero han cambiado el logo y todo, o sea, yo creo sí, que pero no. Pero el nombre es el mismo. Bueno, pero lo del logo. Por un logo. No sé, el nombre es lo que pesa realmente. Claro, es que, a ver, claro, él se llama Kojima. O sea, ahí ya hay un tema legal que es su nombre, pero bueno, su apellido, pero igualmente. Pero vaya, bueno, no, manera... en cualquier caso, no olvidemos que este 2016 también puede que Konami protagonice más de una noticia, ¿eh? A ver qué va a pasar con Castlevania, con Metal Gear, que está ya anunciado que están buscando gente. Castlevania. Yo qué sé, ¿qué más tienen? Yu-Gi-Oh, DDR, ¿no? Dance Dance Revolution, no sé qué más tienen. Hay un nuevo Yu-Gi-Oh ya en camino para 3DS. Claro. Pro Evolution Soccer seguirá existiendo. Ah, el Pro. Bueno, el Pro, o sea, no sé. El Pro, yo que hablo. Creo que el Pro ya es más bien casual, ¿sabes? No, pero hace mucho tiempo. Y el FIFA, ¿no? Bueno, que no sabemos lo que va a pasar con Konami, pero sí que este ha sido un mal año para la compañía. He dicho que se van a dedicar al tema de casinos, gimnasios, pero en los juegos sigue estando, ¿eh? Ya digo. Sí, sí, tal, sí. A ver y qué solo pasa. Añado que el mal año que ha tenido Steam, ya le gustaría a Nintendo que su mal año hubiese sido ese. Que no lo digo a malas, lo digo a modo de reflexión. Sí. Está claro. Pues me parece muy bien. Es la realidad, tío. Pues a ver, Aitor, ¿qué noticias has cogido tú? No sé si será de Nintendo, ahora que lo hemos mencionado. Pues sí. Me imaginaba. He decidido que... Igual que Tony, voy a coger una que me haya tocado. Y ha sido el retraso de Legend of Zelda para Wii U. Veníamos de unos Game Awards en 2014 en el que nos enseñaron gameplay, unos 4 o 5 minutos de cómo se veía el juego. Y solamente 3 meses después, un vídeo en YouTube, un día cualquiera, con Aonuma diciendo: chicos, hemos descubierto que podemos sacarle más potencial a este mundo que estamos creando y no va a poder salir este año. Y mi primera impresión fue... ¡Ah! O sea, no, por favor. Llevo esperando este juego desde 2011, desde que salió Skyward Sword. Y no, por favor, la ansia me lo hundes. O sea, increíble. Sí, es que es totalmente así. De hecho, yo al principio, recuerdo, hace ya tiempo, el señor Serenion, que está aquí delante, recuerdo que me decía, va a salir para NX, va a salir para NX. Y yo, que no, que otra vez no nos van a hacer la jugada. Y el que sí, que sí. Pues tengo que decirlo aquí, ahora que estamos en directo, que tengo que darte esta vez la razón. Ahora sí estoy convencido de que va a salir para Wii U y NX. Y me jode muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pero lo van a hacer. A mí no me jode que salga en NX. Al fin y al cabo, si sale en Wii U, es la que voy a adquirir. Entonces, ya. En ese sentido, no me importa mucho. Lo que me jodería mucho sería que cancelase la de Wii U, que no creo que pase. No, o sea, imposible, no vamos. Y salga solamente para NX. Sigo teniendo la cosa de que no va a salir en NX, o sea, me estoy empezando a convencer de que sí que va a pasar eso. Pero tengo la esperanza, por así llamarlo, de que no estará preparado el juego para jugarlo en NX. Quiero decir, los Zeldas normalmente aprovechan la capacidad nueva que tenga la consola. Ahí de turno. Entonces, si NX, que no sabemos lo que es, va a tener también una tableta mando como la Wii U, bueno, pues a lo mejor sí. Pero quizás llevar, portear ese juego a NX puede ser un zombie U, pero sin... Un zombie. No, a ver, recordemos el caso de Twilight Princess. La versión de Wii era la misma, modo espejo, y que podías agitar el mando. Esa fue la gran novedad, agitar el mando. Vale. Sí. Para ese momento, y de hecho la versión buena, todo el mundo considera que es la de GameCube. Yo tengo que decir aquí dos cosas. Una... Velasco, no te preocupes, tu ansia será saciada con ese Twilight Princess HD. Y otra, quiero leer algo que está por aquí por el chat, que por favor están hablando ahora de esto, y es muy importante. Mantis Gerseta, que es nuestro amigo Frank, el oyente primigenio, que es un sinvergüenza, habla del tema muy en serio y dice: estoy viendo esa Dreamcast en casa de Tony y me están dando ganas de enchufarla, y Alfredo le está siguiendo que quiere una Dreamcast 2, así que sí. El tema de Nintendo les interesa mucho a nuestros oyentes, que son todos unos No. Tengo que decir, y así también enlazamos con lo que estamos hablando, que creo que ha sido Alfredo que lo ha puesto antes por el chat, que no nos... Sí. O Kilian, creo que ha sido. Bueno, alguien ha dicho que, por favor, no nos olvidemos de la muerte de Iwata, que al final no la va a mencionar nadie. Y ha sido un palo. Está claro, hay que sumarlo a la lista de que has iniciado. Igual, una pérdida increíble e inesperada para la industria. ¿Y creéis que influirá, ya que estamos enlazando cosas, el desarrollo de Zelda con la muerte de Iwata, en plan que han cambiado algo, o se ha podido retrasar más o algo? Yo creo que no, ¿no? No. NX quizás sí, porque es un tema. Exactamente. Yo creo que para NX sí que va a influir. Puede que incluso veamos un retraso en esa consola. O un adelanto, no sé qué me da más miedo, si un retraso o un adelanto incluso. Yo es que no quiero NX para este año, pero bueno. Yo tampoco, pero quiero juegos para este año. ¿Tú sabes si va a salir alguno? Poca cosa, Gordos, gordos, pocos. Yo este año, solo te digo, las dos intenciones que tengo de comprar en Wii U son Shovel Knight y el Twilight Princess HD. Así que imagínate el nivel de lo que nos espera este año. Madre mía, pues Nintendo lo tiene difícil y creo que este 2015... fue un año muy difícil para ellos, no solamente por la muerte de Iwata, que por supuesto que sí, sino ese E3, por favor, nos tenemos que acordar de ese E3, que estábamos todos echando babas por la boca cuando hicimos el programa especial. Ni una palabra buena tuvimos, ni para ese Metroid que parecía del equipo Actimel, ni para, yo qué sé, nada de lo que enseñaron. Yo no sé qué fue peor, tío. Y después, no olvidemos, tenemos que saludar a su santidad el señor Álvarez Cascos, el nuevo director de Nintendo. He tardado en captar el chiste, vale. Yo os diré una cosa sobre Metroid Prime Federation Force. Te lo vas a pillar y lo sabes. No. Es uno de los spin-offs multijugador que se están planeando, bueno, que se han hecho, junto con Triforce Heroes y otro que ni me acuerdo, sinceramente. Y si os soy sincero, creo que es el que mejor va a funcionar. Ya, o sea, no por el tema de es un Metroid. Pocas no es expectativas un... tienes, ¿eh? Si para ti es el que mejor va a funcionar. Como juego tal cual, porque Triforce Heroes no lo vi del todo bien, pero es que esto es un shooter tal cual. Y si el Blast Ball este es un tercio o una sexta parte de divertido que Rocket League, pues es un acierto, pero sí, la gente se crispa mucho porque no es Metroid y lo entiendo perfectamente. Mira, vamos a hacer una cosa, a los 5 oyentes que nos están escuchando ahora mismo en directo, bueno, y a todo lo que nos escuchen después por el podcast, cuando lo emitamos, decidnos si hay alguien que cree que se o que tiene interés en pillarse este Metroid, ¿vale? Si hay alguien, le hacemos una ovación aquí en directo y, o después. No, si hay alguien, Tony le canta el tema principal de Sonic Boom. Venga, lo veo. Yo quiero haceros una pregunta rápida. Sí. ¿Cuál creéis que va a vender más, este Metroid o el Star Fox? Yo no sé qué más. ¿Guatemala o Guatepeor? No lo sé. No, Star Fox. Yo quiero creer que es Star Fox. Mira, la opinión de salida, yo quiero ese Star Fox. Star Fox. Yo voy a responderte, Velasco, y con toda la seriedad del mundo. El Fire Emblem Fates. Bueno, venga, carta blanca. Pues entonces lo dejamos aquí. Yo voy a decir cuál ha sido mi noticia para este año. Y ha sido ese anuncio de Final Fantasy VII Remake. Todos los años, la misma cantinela, ¿no? Que este año es el bueno, el que lo van a anunciar. Y nunca, nunca, nunca, siempre en la porra se ponía, ¿no? Y este año dije, anda ya, anda la mierda. No pongo ni este, ni pongo el de Las Guardias, ni Shenmue 3. Pues toma, triplete histórico que se marcó Sony. Que sí, que al final lo de siempre, ¿no? Que ese gran E3 que hizo Sony, al final de esos juegos ninguno es exclusivo. Vale. Pero jugó con la ilusión muy bien y a mí este Final Fantasy VII, cuando escuché los primeros acordes, las primeras notas, yo ya estaba en modo fanboy llorando y que fue... Espera, ¿Last Guardian no es exclusivo? Bueno, el de Last Guardian sí. Joder, es que... ¡Qué fino hiláis, eh! Me refería al Shenmue 3. Que saldrá en la nueva olla, yo qué sé. Bueno, me refería al Shenmue 3. Da igual. No me corté yo el rollo. Venga, a ver. Final Fantasy VII Remake. A pesar de las últimas noticias que se dice que va a ser episódico, que aquí también hay que hacer un pequeño inciso, ¿qué entendemos por episódico? ¿Un episodio de 3 horas o un episodio que es como un juego completo? Que es lo que yo creo que van a hacer. Porque yo por eso sí pago, ¿sabes? Si quieren partir el juego en 3 o en 4, pero me van a dar 50, 60, 70 horas, yo pago encantado, honestamente. Y para mí eso ha sido un pedazo de anuncio, vamos. No sé si vosotros estaréis de acuerdo. Pues, te diré. Sobre todo el tema de que ahora el sistema de combate lo vayan a hacer acción. La gente está que trina, ¿no? Tal cual, pero coño, es un remake. Queremos verlo de distinta manera y sabemos que el sistema de combate de Kingdom Hearts le pega a cualquier género de juego de este género. Pónselo al Final Fantasy VII. Quiero darle arma por todos los agujeros del cuerpo. Y yo creo que el lanzamiento de Final Fantasy XV este año va a servir un poco como globo sonda, ¿sabes? En cuanto a la jugabilidad. Que sale bien. Oye, pues vamos a seguir con este Action RPG, con esta fórmula. Que sale mal. Oye, pues tenemos que dar un paso atrás y cambiarlo y volver a los turnos, aunque sean dinámicos, ¿no? Yo creo que el lanzamiento de Final Fantasy XV va a ser determinante. Yo pienso, Sergio, que es una cuestión de nomenclatura. ¿Qué más da llamarlo episódico que decir que va a ser una trilogía y van a ser 3 juegos? Puede ser. Pues, yo lo vería así también. Pues entonces la cagaron, porque tú dices episódico y la gente se echó las manos en la cabeza, ¿eh? Ya. Claro, es el contexto de episodio en un videojuego, es en plan, te sacamos cachito, luego cachito, luego cachito. Claro. No sé, ya veremos. No sé si es porque son japoneses y cada vez que hablan meten la pata o con la traducción o lo que sea. Pero lo de episódico causó mucho alboroto y creo que la gente luego no se enteró de las entrevistas que hicieron después, de las declaraciones aclarando el asunto, ¿no? En plan, que oye, que no va a ser para tanto, que no va a durar 2 horas, cosas así. Pero. Señor Sergio Tour, recuerda que le hice una pregunta aquí a la chavalería, a los oyentes. Bien, ya tenemos una respuesta. ¿Te comprarías este Metroid Prime Federation? Mazinger Z, ni de puta coña, de precio. Ni de puta coña. Bien, bien, bien, bien, bien. No, no. Bueno, así que creo que Tony no canta. Terminó nuestro querido Alfredo con un buff. Buff. Con un buff de esos de. Joder, creo que hemos hecho todo. Echarnos mano a la cabeza y decir: esto no se lo compra ni tu padre. Es que yo qué sé, hay que ser muy, muy, muy fan y que te queme el dinero en la mano para decir en qué me lo gasto, en esto, ¿sabes? Hay cosas a mí me mejores. Quema el dinero en la mano y prefiero gastármelos en amigos. Pues tío. Mira, como no me gusta que luego nos tachan de Sony a Nintendo o tal, vamos a enlazar. Hemos dicho que con el dinero en la mano, ¿tú qué harías? Hay gente que se compraría el Metroid del que hemos estado hablando y otra gente que se compraría otros tantos juegos que van a salir este 2016, y así ya enlazo con el segundo bloque del programa. Porque, como sabéis lo que nos estáis escuchando en este programa, lo que vamos a hacer es galardonar o reconocer aquellos juegos que, desde nuestro punto de vista, han sido los más importantes o trascendentes del 2015, pero también en vista a lo que viene. Por lo que yo creo que puede ser muy interesante. Y mira, para abrir el melón, como se suele decir, lo voy a decir claramente, voy a empezar yo. El juego que más deseo, con más ganas, es Final Fantasy XV. Que soy monotemático, que solamente hablo de Final Fantasy, puede ser. Pero creo que ahora por fin lo vamos a tener este año. Y es más, me aventuro, os voy a dar hasta una fecha de lanzamiento, que a día de hoy no se sabe. Y yo voy a decir que después del verano. En septiembre puede ser un mes en el que salga Final Fantasy XV. Así que, a ver, porque el juego de Square Enix ha pasado por muchísimas fases, como sabemos, pero yo creo que ahora con Hajime Tabata al frente de la dirección, han sabido redimirse y puede salir un juego bastante guapo. Mi reserva está hecha, por lo menos. ¿Va a salir en más plataformas, aparte de en Play 4? Sí. Pues sí, en One. Sí. Y PC creo que también está anunciado. A lo mejor, no, PC no. A lo mejor. PC no. PC saldrá entonces, en los años si venideros. Si no sale en PC, es mierda. No, después sí, ya verás como si. Sí. Ahora Square Enix está sacando todo. A saco. Vio la gallina de los huevos de oro. Vio la gallina. Uh-huh. Sí, es verdad. Final Fantasy con Action RPG es que a mí sí me llama para jugarlo. Entonces, si lo hacen así todos a partir de ahora y es donde tiene que avanzar la industria del juego de rol, guay. Guay. Pero no sé, Aitor, a ver, yo entiendo a la gente que piensa todo lo contrario, ¿vale? Que ha jugado a los primeros Final Fantasy, ha jugado a los 9 primeros y dicen, oye, que es que a mí lo que me gusta son los turnos y creo que están desvirtuando lo que es la saga, para eso que le cambien el nombre, ¿no? Como dice mucha gente. Pero amigo, la gente, mira, te digo una cosa, cuando yo oigo a la gente hablar así de Final Fantasy, es que sin turnos no es Final Fantasy, es como cuando viene un viejo y te dice, con Franco vivíamos mejor, tócate los huevos. Eso es no querer avanzar. No, mira, este debate lo hemos tenido en el especial de Final Fantasy VII y yo creo que es muy fácil. ¿Tú qué entiendes como Final Fantasy? ¿Qué es lo que crees que define esa saga? Para mí no son los combates por turnos, porque anda que no hay juegos que tienen combate por turnos. Para mí es la forma de contar la historia, la narrativa. A mí no, es lanzar piro, lanzar electro plum, echarte rápido y matar a armas, ¿sabes? Bueno. También hay que mirar la jugabilidad, pero coño, es que los turnos no definen la jugabilidad. La definen el sistema de combate y demás, pero no hasta ese punto, coño. No sé, mira. Aquí Kilian mencionó el 12. El 12 no tenía turno y no por ello dejaba de ser un Final Fantasy. Muy buen ejemplo el que ha puesto Kilian del 12, porque yo creo que ese sí es un buen ejemplo que podrían seguir perfectamente. Yo, en la demo que pusieron el episodio de Uskae, ahí ya pude toquetear y le echo en falta ese punto estratégico, porque lo de los turnos no es solamente el tema del ritmo, sino es estrategia, es decir, vale, ¿ahora qué hago yo para ganar al enemigo? No es aporrear botones, y eso me ha faltado un poquito en la demo aquella, que creo que lo han solucionado ya, de cara al juego final. Pero bueno, ya veremos. En fin, no quiero monopolizar lo que tampoco el debate hablando de Final Fantasy, así que Serenio, ¿qué juego esperas tú desde 2016? Espero mucho. Podría aquí llenarme la boca hablando del Dishonored 2, que sabemos que sale este año, del Deus Ex, que sabemos que sale este año, pero el que más espero y sale en menos de un mes es el XCOM 2, tío. Ya tenemos el XCOM aquí. Cogieron el XCOM original y hicieron un What If de ese juego para sacar la segunda parte. Dijeron, ¿y si no hubiéramos ganado la batalla contra los aliens? ¿Y si hubiéramos perdido? Y de ahí sacan un juego. Lo hacen igual que todos los que el anterior, con un sistema parecido, pero te añaden cuatro cositas nuevas, te añaden nuevos sistemas, te lo venden a 40 euros en PC y tienes un juego de 150 horas, de tres partidas seguidas. Eso es una maravilla. ¿Cuándo sale? El 2 o el 9 de febrero. ¿Tú sabes o el 17. Sale en febrero. Pero tú sabes lo que le va a pasar, ¿no? Que va a ser ninguneado en todos los premios, la gente se va a olvidar de él. Sí, no, pero según... Sleeper. Sleeper. Y resulta que hay un problema, no va a salir en consolas de momento. Solo es exclusivo de PC hasta nuevo aviso. Madre mía. Sin embargo, sabemos que el XCOM en EmuNow vendió muy bien en consola. Sí. Lo vendieron hasta en iPad. Es verdad. Y muy, muy buena versión también. Pero en fin, ¿qué es el que más espero yo? ¿Y en serio? ¿Tú esperas ese por encima de, por ejemplo, Mass Effect? ¿Con lo que tú eres? Sí, porque Mass Effect no va a salir este año. Bueno, pero ¿por qué no tienes fe en la humanidad? Mira, alguien porque lo ha dicho por los comentarios. Soy Rappel, ¿vale? Yo te digo que va a salir. Conozco a BioWare y te digo que a lo mejor tienen un juego anunciado para diciembre, te llega en abril. ¿Por qué lo han hecho? Con Dragon Age, con Mass Effect 3, con Dragon Age Inquisition. Ya se sabe de qué palo van. Y yo te aseguro que en 2017 no sabemos nada. Hasta 2017 no sabemos nada de Mass Effect 3. No lo va, de Mass Effect 4, no lo vamos a tener. Este año tendremos joyas como lo que digo, Dishonored 2, el nuevo Deus Ex, que eso va a ser un pepinazo. Pero no vamos a saber ni de Cyberpunk, el de CD Projekt, ni de ese juego. Se saldrá en 2077. Ese no lo vemos, vamos. Lo que, ahora que estamos hablando así de Electronic Arts, oye, ya va tocando un nuevo Battlefield, ¿no? Por lo menos que lo anuncien en este 3. Sí, ya lo han sacado, se llama Battlefront. Bueno, pero la marca Battlefield. No, te equivocas, Tony, eso es la demo de Battlefield. Eso es la demo. No me seáis tan troll, por favor. Ya sé que ninguno lo espera, pero por lo menos por hacerle la competencia a Call of Duty, ¿no? No sé. Ah, pero Call of Duty sigue funcionando. Bueno, me estáis cortando todo el rollo y esto no puede seguir así. Así que, Tony, ¿con qué juego te quedas tú de este 2016 que pueda salir? Pues mira, que saldrán seguro, pues eso quiero creer. Tengo medio empatados Dark Souls 3 y Star Fox Zero. Y en el mismo mes, me voy a quedar pobre. Me voy a quedar muy pobre. ¿Lo de Star Fox Zero va en serio? Eso. Va totalmente en serio. Tengo fe en Star Fox Zero. Y como sea bueno, os vais a cagar. Yo no sé qué decirte. A ver, yo no soy un graficuore, pero con esas naves te pueden sacar un ojo con los polígonos que tienes. Yo así de positivo te digo. Yo antes era de los que decían que Nintendo no bajaba de un 7,5, porque siempre vigilan bien los juegos. Este año esto no ha sido. Hasta que hemos visto el Mario Tennis y el Amiibo Festival. Tío. Si tú tienes todavía fe en que Nintendo te vaya a sacar un buen juego porque sea de Nintendo... Eres muy joven. Y mi tomo, en móviles, que no se os olvide. Mi tongo. Aquí hay otro factor. Es Nintendo y Platinum Game. No, eso es publicidad para que te compres el juego, ¿eh? No. Que ellos hayan ayudado. Es como decir que en Castlevania estaba Kojima. Claro, exacto. Lo has clavado. No. Yo veo cosas de Platinum en los trailers, y lo digo en serio. Cuando te compres el juego, por favor, Tony, tienes que decirnos cuando abras la caja si sale el Seal of Quality de Nintendo. Si lo siguen poniendo o ya lo han quitado. ¿Eso aún lo pone? Creo que sí, en algunos sí. En los buenos tienen que salir. Bueno, esos son los principales. Luego tengo... Es que me van a matar en los comentarios, pero... Si sale Watch Dogs 2, a mí me gustó el primero. ¿Watch Dogs 2? A mí me gustó el primero y decían que este año había el rumor de que saldría. Es posible, porque hay rumores de que este año no haya Assassin's Creed. Exacto. Exacto. Bueno, a ver, esto hay que cogerlo con pinzas. No hay nuevo Assassin's Creed numérico de la saga principal. Porque el China, ya lo han anunciado, ya lo han sacado, eso, creo. Eso es un pecado, o sea... Me libre, pavo. Vamos a ver. Por favor, no espero... que los oyentes te insulten. Se lo voy a pedir. Oyentes, insulten a Tony por desear Watch Dogs 2. Que no se sabe ni decir bien. Pero no, vamos a poner un poquitín serio. Tony, ¿qué es lo que te gustó de Watch Dogs del primero? Del único que hay, vamos. Del primero. Del que no va a salir más. A ver, gráficamente está muy bien a pesar del downgrade. La historia no era gran cosa. Tenía algo que me hacía seguir jugando. La Dime que al menos no pagaste más de 10. Era lo peor. La conducción era una porquería. Porque aparte tú lo ves y dices, hostia, es que si se está en una secuela, sé perfectamente lo que pueden mejorar. Luego recuerdas que es Ubisoft y dices... Pero con la de juegos sandbox que hay, que sobre todo teniendo ese gran exponente que es GTA V, que te salió bastante antes... Que no y lo he te jugado saca. Todavía. Pues cuando lo juegues vas a decir, y yo he perdido mi tiempo en Watch Dogs. No, al revés. Bien hecho jugar primero a Watch Dogs, porque si lo hubiese hecho al revés, bueno, como ha hecho la mayoría de la gente. Como he hecho yo, claro. Por eso, mira, de hecho, os lo voy a simplificar así, ¿vale? Esto es lo que me ha pasado a mí. Tardo 10 segundos. Bueno, vamos a contarlo para la gente que no escuche luego en el podcast y no vea el vídeo. Vale. Estás buscando algo. Vale. ¿Qué tengo en la mano? Chiste radiofónico. Tiene en la mano la portada de Uncharted Collection, que está genial, por cierto. Mira, aquí Nathan Drake dice, yo soy un referente. ¡Oh, qué viene! ¡Oh, no! ¡Eso es mejor que yo! ¡No! Pues eso es lo que ha pasado. Y sale Tomb Raider. Vale, pero yo solamente voy a dejar un dato y lo dejamos aquí, en este sentido. Cuando me compré la Play 4, me regalaron la tienda en la que lo compré, que no voy a decir el nombre para que se jodan, básicamente. No digas nombre de Game. ¿Por qué odias tanto a Game? No era Game, no fue Game. Me regaló. Es una en la que no soy tonto. Roba en Game. Es una tienda en la que no soy tonto y me regalaron Watch Dogs. Ahí lo dejo. Bueno, Aitor, tu juego. Antes de nada, quiero preguntarle a Tony, como veo que le molan mazo los juegos que tienen downgrade, si se va a pillar de Division. No. A mí los retrasos no me... Bueno, me voy a mirar Star Fox, así que tampoco puedo hablar. Pero, tío, de Division 2014 era el trailer primero, qué fuerte. Ya ves. Yo solo digo una cosa, nadie espera el Far Cry Primal tanto como yo. No, te has quedado solo. No. Joder. Sí, yo voy a elegir un juego por plataforma, aunque sé que hay algunos que no voy a poder jugar, pero aún así los espero y quiero verlos y tal. De Wii U me quedo con Zelda de Wii U, obviamente. Espero que salga. Tiene que salir, este es el año. Las razones son obvias. Luego empecé, no lo habéis mencionado ninguno, y yo le tengo muchas ganas, ese nuevo Doom. Joder, tengo unas joder, ganas enormes joder, de jugarlo. De reventar cabeza. Ese trailer que mostraron en el E3 a mí me conquistó, la verdad. Uh-huh. Jugué hace menos de un año o una cosa así a Doom 3, la edición que sacaron para en 2010, 2012, no me acuerdo. Y me encantó pegar escopetazos. No me lo he pasado nunca mejor con una escopeta en ningún juego. En Doom ha sido brutal. Y la verdad es que lo espero con muchísimas ganas. Pues esos son los comentarios que nos tenemos que quedar, porque Marta, que nos estará viendo ahora, una paisana que luego también intervendrá en el programa, nos ha mandado un tuit a la cuenta del podcast diciendo: uy, qué bullies son los del Batallón Pluto. O sea, hacemos bullying a los juegos. Y es que es verdad, aquí estamos en plan Destroyer. Acabamos de volver de las vacaciones, hay que ir un poco más relajado, ¿no? Perdona, yo vengo defendiendo a Watch Dogs 2 y a Metroid Prime Federation Force. No se puede ser más buena persona. Más tonto. Muy ingenuo, también te lo digo. Bueno, entonces, Aitor, ¿con qué juego te has... Sí. Para PC me quedo con Doom. Xbox One... No sé, quizá lo que más me atraiga ahora mismo de lo que hay a medio plazo es Quantum Break, aunque venga en inglés, pero confío en que tenga una buena historia. Pero la pregunta mí... que tengo yo con el Quantum Break es, ¿viene en inglés subtitulado? Sí, sí. Sí, al español. Sí, sí. Es que cuando yo lo leí yo pensé... No, ¿serio? Pero es que el drama, y perdona Aitor que lo estamos interrumpiendo cada dos por tres, es que el drama es que en Latinoamérica sí va a salir con voz en español. Ese es el drama. Oye, que te mato. Y en brasileño. Y en brasileño, ya ves. Respeta a Brasil, que en Brasil está la Mega Drive 2. Venga, bueno. Hostia, venga, sigamos, please. Vale, y para Play 4 es donde más juegos tengo esperables. Pero si me tengo que quedar con uno, y por no repetirme y no decir Final Fantasy ni The Last Guardian, me voy a quedar con Horizon Zero Dawn. Y por eso no elijo Far Cry Primal, porque creo que este juego va a ser muchísimo mejor. Este va a salir en 2017. Puede ser. No lo sé, yo creo. No sé. Casi seguro. Creo que no. Llevan mucho tiempo trabajando en él, desde luego. Y del el último vídeo que se enseñó, mostraron un montón de gameplay. O sea que puede ser que llegue antes de lo que esperamos. Ojalá, pero lo dudo. Y oye, un comentario que hemos recibido de Marta, que Serenión le ha respondido, pero no nos lo ha hecho saber, y es muy importante. Dice, es que no me gusta interrumpirte, cariño. Bueno, tú interrúmpeme cuando quieras, cielo. Es que nadie se acuerda de Firewatch y la pintaza que tiene. Yo reconozco que no me acordaba. No, es que Alfredo lo define bien, no sé cuál es. Claro. Sí, es ese con colores así, naranjita, sí, ¿no? Sí, yo sí sé cuál es, el naranjita, sí. ¡Ya me acuerdo! ¿Alguno que sale en febrero realmente el juego? Sí, yo sí sé qué juego es. Sí. Y la verdad, no lo tenía ni apuntado en la lista, no porque sea malo ni bueno, simplemente porque, ya digo, no le he prestado mucha atención. Pero me encantaría... o sea, los juegos que ha elegido Aitor, me parece fantástico, ese Doom, que alguien lo tenía que mencionar porque le tenemos muchísimas ganas. Sí. Y a Marta decirle que ahora, cuando demos paso a las intervenciones, ese juego que nosotros llamamos el naranjito, el Firewatch, que de verdad que nos lo cuente, porque, oye, a lo mejor nos convence y decimos, oye, pues estábamos muy equivocados, ¿no? Merece y nos mucho sube la pena. El IP. Ah, y que no se nos olvide uno, muy importante, ¿cuál? No Man's Sky. Ese no sale este año. Sí sale, sí ese sale. Hombre. No sale. Pues nada, creo que hemos elegido juegos muy diferentes entre sí y muchos más que se nos escapan. Ese No Man's Sky que tú dices, Serenium, que no va a salir. Yo te digo que sí. Estoy convencidísimo, pongo la mano en el fuego aquí, que va a salir. Para Serenium todo se va a ir a 2017. Claro. ¿Qué poca esperanza tienes? Nos jugamos los Lerus por el No Man's Sky. Y al final yo me llevo el dinero de ustedes. Yo creo que hay una posibilidad, de que se vaya a 2017. ¿En serio? Una muy gorda. No, muy gorda no, pero una. ¿A qué pasa? Mira, lo de esta gente me llama mucho la atención porque fue el año pasado que era en plan... De repente se dijo, va a salir este mes. Así de pronto fue en plan, va a salir este mes. Y la gente se lo creyó. Y lógicamente estas cosas no se hacen así. Pero yo creo que este sí es el año, este 2016. Para verano creo que se dijo, o yo escuché, que iba a salir. Sí, en verano. Pues... Por eso, aunque se retrase, pues, que se vaya a Navidades, pero está dentro de este año. Pues sí. Pues nada, nos quedamos entonces con esta lista. Marta nos cuenta que ella no cree que Horizon vaya a salir este año, porque no salió nada en la PlayStation Experience y no se sabe nada. Ahora que hemos hablado de las noticias más esperadas, bueno, de los juegos más esperados, de las noticias que ya han pasado, pero que nos han gustado mucho, yo creo que es el momento de que demos paso a una pequeña canción que hemos elegido para también solucionar todas estas pequeñas cosas del directo. Y a partir de ahí sí que nos gustaría que todos los que nos estéis viendo pudierais entrar. Os vamos dando paso uno por uno, a ver cómo lo hacemos, sin liarla, porque nos puede costar. Pero hasta entonces vamos a estar... unos minutos escuchando el tema, el gran tema que se llama Strike the Hearth, Plains of Passage, que es de Shovel Knight, que está muy chulo. ¡Juegazo! ¡Juegazo! ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Bueno, ya estamos aquí en el bloque más importante del programa, que son los GOTY. Un tema que es verdad que a estas alturas está muy quemado por todos, soy consciente de ello, pero que no por hecho deja de ser interesante porque, a ver, nosotros no vamos a intentar encumbrar un juego como el mejor de todos. Me parece que es un planteamiento estúpido, que lo han hecho otros medios, pero no nos va ese rollo. Sino lo que nosotros vamos a hacer es una lista, yo creo que bien maja, de títulos muy diferentes entre sí, que hay que tener en cuenta de este año que hemos dejado, ¿vale? Cada uno ya de ahí que coja los que les gusta, o bueno, a lo mejor nos sugieren otro, que esa es la idea. De hecho, también viendo el artículo que publicamos en la web, elbatallonpluto.com, creo que hay bastante heterogeneidad en cuanto a gustos, vamos, ha sido muy diferente, porque también hay que decir que ahora en este punto quiero que me gustaría que interviniera y lo que nos estáis viendo, pero ya de por sí, la lista nuestra, hay cosas muy diferentes. De hecho, vamos a abrir todo esto de las llamadas y todas las historias con un audio que nos envía Lema, compañero del podcast En Mala Compañía, un podcast que creo que deberéis escuchar todos porque está bastante bien. Y que, bueno, no ha podido estar aquí con nosotros, pero sí que nos ha enviado un audio para, digamos, que calentar el debate. Y lo vamos a poner aquí para empezar este bloque, como digo. Hola chicos, soy Lema. Como lamentablemente hoy no puedo estar ahí con vosotros, he decidido mandaros este audio para plantearos una cuestión. Escoger un GOTY es algo subjetivo, ya que depende de los gustos de cada uno. Por ello, para vosotros, ¿cuáles son las características más importantes, los pilares básicos que debe tener un videojuego para ser, para vosotros, merecedor de GOTY? Por poner un ejemplo por mi parte, depende un poco cómo esté compensado en mis tres pilares básicos, que serían la historia y cómo está explicada, la ambientación, que podríamos incluir escenarios y música, y la jugabilidad. Y ya un poco como actor más secundario el tema de los gráficos. Dependiendo cómo esté equilibrada esa balanza, ese juego puede ser merecedor de GOTY o no. Por poner un ejemplo, si tiene una muy buena jugabilidad y una historia menos trabajada que simplemente sirve para introducirnos al videojuego, oye, a lo mejor me puede compensar, la jugabilidad puede ser tan buena que me compense el hecho de la historia, y a la vez sea también inmersivo. O si tiene una historia apasionante, muy interesante y que está muy bien explicada y muy bien llevada, le puedo perdonar el tema de que la jugabilidad no sea tan buena. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Tenéis algún otro género, característica que sea importante, fundamental, para que vosotros digáis, este juego es merecedor de GOTY? Bueno chicos, seguir así y nos vemos. Adiós. Pues no sé cómo vosotros lo veréis, pero me parece un punto de inicio del debate fantástico, ¿eh? Ya no es solamente decir, bueno, estos tres juegos son los que hemos elegido, ¿no? Primero, segundo, tercero, sino el por qué. ¿En qué os habéis basado? Me acuerdo de aquel programa en el que yo hablé de Beginner's Guide, que se me echó todo el mundo encima diciendo, es que eso no es un juego, es que no tiene jugabilidad. Y yo dije, bueno, es que no hay ahora mismo un baremo que permita, digamos, calificarlo, ¿no? Al menos como se hace el resto de juegos. ¿En qué basáis vosotros, Serenion? Yo básicamente también, lo mismo que te dije antes fuera de grabación, habiendo escuchado esto, le dije a Sergio, si cada vez que ahora, digamos, esto es relativo, tomáramos un chupito, hoy vamos a acabar saliendo de aquí todo borracho. Porque creo que es muy relativo el tema. ¿En base a qué juego? Tú no puedes mirar, no puedes ejercer el mismo baremo para analizar un juego. Cuando hablamos, por ejemplo, de un plataformas clásico, o mira, un ejemplo más actual, del Rocket League, tú no lo puedes analizar de la misma manera que analizas el Pillars of Eternity. No son del mismo estilo de juego, no prima la jugabilidad en uno y en otro no. Entonces, ¿cómo analizas cuál de esos dos juegos es mejor? Entonces, yo normalmente lo hago en base al tipo de juego. Un plataforma me prima la jugabilidad por encima de todo. Me dan igual los gráficos, me dan igual solo me importa básicamente la jugabilidad y el sonido. El sonido para mí siempre es básico en todos los análisis. O sea, pero a ver, hay una cosa que está clara. A todos muchas veces decimos que nos resulta imposible, ¿no? También el eterno debate que tenemos la gente que estudiamos periodismo, ¿no? De, es que nada puede ser objetivo al 100%. Vale, pero a la hora de la verdad tienes que serlo lo más posible, ¿no? Lo que te quiero decir, sí. Me explico claramente, es... Nosotros decimos, bueno, es que no podemos medir de la misma forma tal juego o tal juego. Vale, pero a final de año es cierto que elegimos una lista de títulos. O sea, se pueda o no hacer, lo hacemos. Exactamente, pero lo que yo me refiero, los pilares básicos varían en función al género al que yo intento ver. Yo no puedo analizar, yo no puedo decir, mis pilares básicos son la historia, el sonido y la jugabilidad, porque no es cierto, no es cierto. Yo no voy a mirar, por ejemplo, la historia en un plataforma. Hay plataformas que tienen una historia impresionante, pero ese no es mi baremo a la hora de mirar un plataforma. Guacamele tenía una buena historia, sin embargo el juego me parece una soberana aburrimiento. Iba a decir una soberana mierda, pero hay que... Bueno, por favor. Bueno, muy respetable. Para ti la jugabilidad y el sonido sobre todo, ¿vale? Creo que te pierden muchos juegos por el camino con esa elección, no, pero es respetable. Yo, por ejemplo, este mes, ahora en diciembre, me pasé el Telltale Saga del Juego de Tronos, porque yo soy muy fan de Canción de Hielo y Fuego. No es un juego que prime su jugabilidad, y sin embargo a mí me gustó. Pero es que ahí yo no miro la jugabilidad, yo ahí sí que miro la historia. El baremo me cambia, porque es un género distinto a un género en el que la jugabilidad sea primordial. Uh-huh. Bueno, está bien. Tony, en tu caso, ¿en qué te has basado al hacer esa lista? Pues, a ver, yo siempre he tenido la premisa de que una lista, o una el hecho de dar un galardón, se hace en base a tener unos criterios, y para mí un criterio siempre llega a ser subjetivo. Que sí, que puedes ir comparando X cosa, puedes ir analizando X elementos, pero al final muchas cosas se basan en ese subjetivismo. Por ejemplo, para mí los mejores juegos del año son los que más me han llamado la atención, o los que más me han sorprendido, los que más me han divertido. Normalmente los que más me han divertido, los que más me han aportado en cuanto a nuevas experiencias o experiencias mejoradas. Uh-huh. Por ahí quiero yo ir, sí. Claro, o sea, para mí esto es algo muy subjetivo siempre. Claro, a ver, también pienso de manera objetiva que una lista de estas se tiene que hacer una vez acabado el año y no antes de que termine, pero bueno. Ya. Estoy de acuerdo. Hay una diferencia entre los Game Awards y esto, que no queremos vender ningún producto. Ya. Y pasando de las descalificaciones, pues bueno, sí, básicamente eso. Y yo, a mí, si un juego me ha gustado muchísimo por X elementos, para mí ya es uno de los importantes del año, sea de ese mismo año o no. Es una de las experiencias que yo he tenido durante el año. Por ejemplo, yo he empezado a jugar ahora, bueno, de hecho hace 2 días, a Rocket League, y me está encantando. Y lo estás flipando, sí. Y lo estoy disfrutando de una manera que no me puedo imaginar. ¡Qué juegazo! Vale, pues nos quedamos entonces con eso. Aitor, ¿tú en qué te has basado? Bueno, pues yo me voy a mojar. Mi podio de aspectos de un juego que más valoro, y es por lo que acaba al final gustándome un juego, el escalón más alto del podio se lo lleva la jugabilidad. Para mí la jugabilidad es fundamental. Es que el propio nombre de jugabilidad, juego, o sea, es lo que más, para mí, el juego puede ser, yo qué sé, el bodrio más grande del mundo en uh-huh. cuanto a, no lo sé, cualquier cosa que si jugablemente es óptimo, a mí me tiene ganado. Pero entonces, ¿jugarías, por ejemplo, a un Heavy Rain para ti podría ser GOTY? Independientemente de que te guste o no, ¿podría serlo? Sí, podría serlo. Podría serlo, pero... hay también un aspecto que está en los últimos años produciéndose mucho, y esto a lo mejor ahora me van a llevar muchas piedras, pero creo que se está habiendo mucho intrusismo en el mundo del videojuego, y se están llevando ideas de película al videojuego que están restando interactividad al medio. Y eso, si ese camino va a seguir así, no me acaba de convencer. Pero yo no sé si me explico. Sí, pero yo, hombre, yo creo que en la diversidad está el gusto. O sea, es cierto que como propio medio que es el videojuego y no una copia o lo que se está intentando desde siempre, que no sea del cine, busque su propio camino, ¿no? Que no copie los mismos esquemas ni narrativos ni de ningún otro tipo, porque el contacto con la persona que está al otro lado de la pantalla es diferente. Eso es cierto. Pero también es cierto que comparte similitudes que no se pueden negar. Kojima ha hecho de eso un negocio, ¿no? Por ejemplo, tanto que hemos hablado de Kojima. Sí, pero en los juegos de Kojima tú controlas al personaje, lo sientes como que puedes influir en su destino. Y hay otros juegos en los que la interactividad es nula, Como los de Telltale. en los que no te sientes dentro del juego. Entonces Vale. pierde un poco la esencia, por así decirlo. Vale, bueno, Yo estoy con pues. Velasco y te digo una cosa, yo creo que para que un juego, como tú mismo dices, Heavy Rain podría ser GOTY, sí, pero tiene que tener una historia o tiene que tener algo totalmente distinto a lo que ya están marcando juegos de ese canon por otro lado. Por ejemplo, tú que viniste con el Beginner Guide, ese podría ser GOTY, ¿por qué? Porque es distinto a todo lo que hay dentro de lo que podríamos llamar ese género. Para ti, un Call of Duty, por ejemplo, el último, no podría ser GOTY. ¿No? Hombre, un Time Splitter 2 para mí es GOTY. Y es un shooter, Bueno, ¿entiendes? de hecho, dale, ¿Entiendes lo vamos, que te quiero te voy a decir? cortar el debate así, de pleno, ¿vale? Y así lo dejamos muy claro. Fallout 4, GOTY para ti. Y lo que siempre se le critica es que no hay mucha diferencia Sí. respecto al 3. O sea, que no ha Exactamente. sido una innovación y para ti ha sido No es GOTY. una innovación, exactamente, pero no buscamos una innovación aquí. Bueno, tenemos a nuestro compañero Alfredo, que ya se le ha escuchado un poquito de fondo. Ahora le vamos a dar paso cuando Le entremos. vemos viendo al Pip-Boy. Sí, El sí, Ball sí. Boy. Muy bien, bueno, pues voy a terminar yo con este debate y así ya entramos en las intervenciones, que es lo guapo al fin y al cabo, no vamos a retrasarlo más. Y es que yo no puedo estar de acuerdo. Partimos de la base de que algo es subjetivo y yo lo voy a llegar más lejos. Para mí, un juego es digno del GOTY o de lo mejor del año, como lo queramos llamar, cuando te hace sentir algo, cuando tú sientes que ese juego te ha aportado una cosa muy distinta a otros juegos del mercado. Que es muy parecido a lo que has dicho tú al fin y al cabo, que sí, que sea innovador, que no exista ya, vale, pero un juego como ha sido Life is Strange, que ahora entraremos en los argumentos, existe. Esa fórmula la inventó, no, pero la modernizó o la llevó de moda Telltale. Y sin embargo, a mí me ha dicho muchísimo más que The Walking Dead, que The Wolf Among Us o cualquier otro juego que haya hecho Telltale. Por tanto, para mí es mi juego del año. Y con The Beginner's Guide me pasó lo mismo. O sea, un juego que cuando yo termino una partida digo, hostias, esto me ha dejado pozo a mí como jugador y hace que yo esté, después de apagar la pantalla, que siga dándole vueltas a la cabeza. O simplemente me lo pase bien, como Rocket League. Así que, no sé. Entonces estás diciendo que para ti prima sobre todo la originalidad. Sí, has dado con la palabra. Pero Has dado con entonces, la palabra. Splatoon, ¿por qué no lo consideras entre los tres de tus GOTY? Estuvo entre mis cinco. Porque ahí siempre hay una balanza, ¿no? No hay, lo hemos dicho, no hay ni blancos ni negros. Es cierto que Splatoon, original no lo gana nadie. Yo me lo compré el día de salida. Pero es cierto que tiene una serie de lastres, culpa de Nintendo, que podría haber solucionado, que no ha hecho. Ya no solo el chat de voz, que me parece una cagada, hablando mal y pronto, que no lo Una hayan cagada metido, básica. sino, ¿qué es eso de que te pongan mapas, dos, tres mapas, que vayan rotando cada 2 horas? ¿En serio? Estás poniendo barreras a tus jugadores. Estoy de acuerdo con Sergio. Claro, y los modos de juego igual. Entonces yo siento que me están poniendo una serie de, pues ya digo, de barreras, de que no me dejan disfrutar del juego como a mí me gustaría disfrutarlo. Si me apetece jugar ahora tal modo de juego, ¿por qué me tengo que esperar 2 horas? ¿Por qué? Entonces. Esa es la parte por la que yo tampoco puedo considerar Splatoon GOTY. Y también otra cosa, que no tengas un modo offline un poco más decente. Lo has clavado, lo iba a decir ahora mismo. ¿Cómo puede ser que Nintendo, siendo Nintendo, que es la que ha apoyado la pantalla dividida Exactamente. toda la vida, lo haya dejado de lado en Splatoon? Es abandonarnos. A gente como yo, que voy por 3G, es abandonarnos. Y eso no se lo puedo perdonar. Bueno, pues en este punto, yo creo que ahora sí que podemos ir dando paso a los compañeros que tenemos por aquí, que además me hace muchísima ilusión. El primero que está aquí desde el primer momento es Fran, así que lo voy a desmutear a ver si sé cómo. A ver. Porque no está puesto en el directo todavía. Ya está, ¿no? Ahora. Pero no me activen, me desactiven, activen, desactiven. Déjenme tranquilo. Bueno, Frank, hay que explicar a los que nos estén escuchando. Es el oyente primigenio, el primero que nos escuchó, ¿eh? ¿Qué valor tuviste? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Fue la experiencia más enriquecedora de mi vida. No me lo puedo creer. Aquí hasta la gente me trolea, la gente de fuera. Tenemos la mejor afición del mundo. Has ganado. Es que... No, yo qué sé, simplemente... No sé ni cómo coño llegué ahí, creo que fue por Facebook o algo, por el... El Serenium puso en el grupo de viciados de mierda, y... Gran grupo, ¿eh? Digo, voy a ponerlo, y como a mí me gusta, digamos, los programas de radio y todo esto, soy como... Me gusta escuchar, soy un boyer de... pero de escuchar. Un boyer pues, de escuchar. Toda la semana lo fui leyendo y... Sí. Y ya todos conocemos la historia, vamos, un comentario para arriba, otro para abajo. Pues, Fran, cuéntanos un poquito de tu vida. Eres de Canarias también, ¿no? Como Serenio. Sí, pero yo soy de Tenerife, eso hay que aclararlo. Sí, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro que la isla donde vive el Serenio es una puta mierda y... Estos señores llaman a las palomitas cotufas. Así lo digo y así lo dejo. Bueno, ya hemos empezado con... Por favor, vamos a dejar al invitado que nos hable, que es lo que me interesa a mí. Y de hecho el último juego, porque yo te sigo en Twitter, y el último juego que jugaste en 2015 creo que fue Silent Hill, ¿no? Silent Hill 2, ¿puede ser? Sí, me lo pasé a final del último día. Al día siguiente me lo volví a pasar y al día siguiente otra vez me lo volví a pasar. Me gusta repetir cuando algo mola. Sí. Y ahora estoy ahí a ver si me empiezo el 3, pero estaba jugando a uno que han dado gratis en la Play 4, Hems of War, uno de en plan Puzzle Quest, de los mismos creadores, y he estado ahí dándole duro. ¡Qué guay! ¡Ah, coño! ¿La PS Store da algo más que Guacamelee? ¡He vivido engañado! Bueno, es que se está de pago. Mira, una preguntita, mi cámara me estoy viendo verde. Sí, te veo como un gusiluz, es muy gracioso porque... A lo mejor sí que la gente que como soy de Tenerife soy verde o... No sé, sí. A lo mejor lo he hecho yo, ¿eh? No sé, bueno, no importa, en cualquier caso se te ve. Pues ya que estamos en el debate, Fran, tío, ¿tú qué para ti en qué te basas para elegir un juego como mejor del año? Un poco más o menos como lo que has dicho tú y un poco también como ha dicho Velasco, ¿sabes? Si es un juego que... te llena, por decir así, es lo que, aunque es claro, eso es la opinión de cada uno. Yo, por ejemplo, al principio me estuve viciando mucho al Metal Gear Solid, pero no acabo de convencerme. Después de 150 horas no me acabo de llenar. Sin embargo, por ejemplo, Splatoon, sí, aunque como dice el Serenio, no tiene un modo para un jugador, bastante, no tiene, vamos, es una basura. Más bien me quedaría, si tuviera que elegir, porque tampoco he jugado los grandes juegos del año, el Fallout 4, el Witcher 3, no he jugado nada de esto. Lo único, digamos, bomba que he jugado ha sido el Batman y... Batman Arkham Busta. Sí. Me pasa un poco como a mí, me he perdido todos los, o casi todos los gordos de este año, entonces... Sí, mi elección del GOTY está un poco desviada porque me queda una información que recabar. Ahí está. Yo te diría a lo mejor que el Xenoblade, tú sabes que, bueno, al principio no me estaba convenciendo, que al final sí me acabó molando bastante, como para decir así, de los que he jugado a lo largo del año, es más que me ha gustado. No es más que horas que le he echado porque he estado con Destiny. Sé que tú Destiny. Has estado conectado y no me has visto, es que se me ha acabado el plus. Vaya por Dios, no hemos coincidido. Pero sí, claro, Destiny para mí no es un juego que salió este año, para mí es del año pasado. Sí, de hecho lo metí en la encuesta porque, bueno, como ha salido el Rey de los Poseídos, la expansión, es como si fuera casi un juego nuevo porque lo ha cambiado todo, pero bueno, es verdad, lleva razón. Le pasa un poco como con Warcraft, ¿no? Que se considera como juego nuevo. Sí, o Starcraft. Pero me llama la atención, Frank, porque aquí está la diferencia, ¿no? Aitor y tú compartís muchas cosas en cuanto a que no habéis jugado muchos títulos, pero para ti Metal Gear Solid 5, que yo coincido contigo completamente, no ha sido el juego que esperábamos, ¿no? Se ha quedado ahí. Ha sido... No sé, es muy repetitivo. El Destiny en su momento al principio era bastante, se repetía mucho. Pero al menos era, tenía el tema multijugador que por lo menos variaba un poco. ¿Sabes? Podías hacer esto de esta forma o de la otra. Metal Gear Solid no, tío. Metal Gear Solid 2 es hacer 10 misiones a la misma estación, al mismo sitio donde están los enemigos. Luego te mandan otras 10 veces a hacer lo mismo. Y luego ya, después de ver el final, que bueno, tú viste que puse el mensaje también en el Twitter, fue bajando mucho. A partir de la misión 30 ya es que mete un bajón, me parece que el juego mete un bajón exagerado. Sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo, efectivamente. Pues bueno, para ti ha sido Xenoblade. Uf. Al final me sorprende que Serenion también dio muchísimo el coñazo, porque él sí que desde el primer momento creía que era el mejor juego que había salido, tal y cual. Y al final no lo ha metido a GOTY. Me ha dejado bastante loco. Él sí, no lo mete a GOTY, a tú que lo criticaste sí lo han metido. Lo que me pasó a mí es que lo dejé. Llegó un momento en que dije, es un juegazo, pero qué pereza volver a jugar hoy. Yo me voy a echar una partida al Fallout 4 y después me voy a poner una partida a otra cosa. Y ahora estoy jugando al Heroes of Might and Magic 5, que es una mierda. Sé que es una mierda, pero digo, bueno, he hecho partidas de vez en cuando. ¿Sabes? Que es un juego tan denso que como te escupa, no vuelve. Pero Fran, ¿tú has jugado a Fallout 4? Lo digo porque... Es que lo he dicho ahora, que no he jugado claro. Ni a Witcher 3, no he jugado a Fallout 4. Bueno, de los grandes pepinos de lo que lleva de año, los grandes bombas, el único que he jugado es eso, ha sido el Batman. Bueno, y el Metal Gear, claro. El Metal Gear ya está listo para sentencia, sí, sí, sí. El Metal Gear lo vendí y con lo que saqué compré una Dreamcast de segunda mano. Y pude volver a jugar a Shenmue. Oh, tú eres de los que dice que ha jugado a Shenmue, ¿no? ¿Dónde está que lo tengo aquí? El mito es real. El mito es real, existe alguien. Yo tenía la Dreamcast y nunca jugué a Shenmue, tío. Míralo aquí, espérate. Aquí. Pero si es una mierda. Siempre ha sido una mierda, es un simulador de paseos, tío. Bueno. también. Vamos a dar paso, ya que estamos también a Marta, que la tenemos por aquí. A ver si consigo que funcione. A la primera, venga, venga. Venga, creo que le he dado. ¿Sí? Sí, bueno, no sé si... Sí, sí, se te escucha perfectamente. Estupendo, bueno, tengo antes que presentarte porque es fundamental. Marta, que es paisana mía, que es muy difícil, ¿eh? Encontrar a alguien de Algeciras que escuche podcast, por supuesto, en el mundo, ¿sabes? Y al final, qué pequeño es todo. Es increíble. Sí, sí. Además que... Es como, escucha nuestro programa después de todo lo que he dicho yo de la gente del sur. Sí, ¿no? Y lo puse en uno de mis primeros comentarios. Así descubrí que Sergio era de Algeciras, básicamente. Sí, sí, sí. Pobrecito. Sois muy crueles. No, pero a ver, yo creo que no somos muy crueles. Lo que pasa es que tenemos ahí como un dolor. Estamos resentidos por las cosas que han pasado, ¿no? Con Nintendo, con todo. Claro. Pero bueno, Nintendo no, vale para todo, es como Dean. No, Uplay, tío. Es Ubisoft, la culpa es de Ubisoft. Pero bueno, volviendo contigo, Marta, cuéntanos un poco de tu vida, qué es lo que haces, o yo qué sé, qué estás jugando, lo que tú quieras contarnos. Así, un libre albedrío. Libre albedrío, sí. A ver, bueno, yo soy posiblemente la mamá de casi todos vosotros, aunque no lo parezca. Básicamente, o sea, llevo 25 años jugando y entonces realmente llevo en la Next Gen desde julio y he jugado más en Play 4 ya que en los 10 años de Xbox 360. Uff, eso es fuerte, ¿eh? O sea, pero, ya tengo más juegos que de Play 4 que de Xbox. ¿Pero porque jugaste poco en la época de 360 o porque ahora tienes tantísimos juegos en Play? Porque tengo tantísimos juegos en Play 4 que ha superado. De Play 3, ¿no? No, yo Play... ¡Oh! Bueno... Me vaya a pegar porque además mi GOTY es el que vosotros odiáis, o sea que... Bueno, ya es oficial, este es el Batallón Sonier, muy buenas noches. Y Marta, ¿a ti qué te parece el Plus, PlayStation Plus? A ver, yo vengo de Gold, entonces yo llevo mucho tiempo pagando por jugar online, básicamente. Yo llevo 5 o 6 años que ya pagaba en Gold, entonces pagar el Plus pues ya casi que no me cuesta. 50 euros al año. ¿Qué pasa? Que si vemos los juegos que han ido regalando durante este año, han ido a menos. Sí, totalmente. Han ido mucho a menos. Wow, o sea, no me puedes regalar un capítulo de The Walking Dead temporada 2 y quedarte... ¡Ah! Es que te he regalado algo, ¿no, hijo? No. Es que estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, el que han mencionado ha sido el de los importantes, ¿eh? Porque sí, hemos recibido cada cosa. Pero ¿qué te das? ¿Cuántos? ¿10? ¿15 minutos de juego? Y ya es como, venga, siguiente. No, hijo, no. Sí. ¿Puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. el The Walking Dead este lo han dado entero. Del que sí han dado el primer capítulo ha sido el mes pasado. Uno se llama King Quest. Solo el primer capítulo de King Quest. Tiene uno de la mierda ese juego, qué bueno. O sea, sí, yo he jugado porque era It's Free. O sea, que hay que jugarlo, pero no, gracias. Y han dado algún juego bueno, como el Valiant Hearts y cosas así, pero... Bueno, dieron el Ground Zeroes en julio también, el Metal Gear Solid. La demo de Metal. La demo. Sí, pero la también. Demo que yo 2 días antes había pagado 20 euros por ella. ¿Qué me estás contando? Sí, bueno, no, en realidad no, en realidad pagué 40 porque lo compré para 360 y como no llegaba lo compré para el Play 4. Uy. Este tema ya salió en su día cuando yo comenté el Ground Zeroes y preguntasteis por el precio. Sí. Bueno, sorprendisteis. Bueno, si te sirve de consuelo, Marta, Sergio se compró el FIFA 16 y no le gusta el fútbol. Eso es para aplaudir fuerte, ¿eh? Llevaba desde el 2009, del FIFA 2009, sin jugar al FIFA. Ha sido increíble, vamos. Y lo tengo ahí porque como no sé de fútbol, no sé de nada, pues pagué 60 euros sin querer, pero los pagué. Encima 60 euros, ¿sabes? Que ahora te vas al centro comercial y están a 10. Digo. Pero, Marta, entonces para ti el juego del año es Metal Gear, ¿verdad? Sí. Bueno, pues que sepas que no estás sola, ¿eh? Que aquí no... A ver, yo critico las cosas que no me han gustado precisamente porque esperaba mucho y que aún así lo he disfrutado, ¿eh? Claro, pero que aquí Aitor también lo ha nombrado juego del año. ¿Verdad, Aitor? Sí, así es. Y reconozco que tiene sus carencias, obviamente. Pero como todos, ¿eh? Al final y al cabo, no hay juego perfecto. Ninguno. O sea, a ver, Metal Gear Solid 5 tiene una primera mitad Kojima 100% y una segunda mitad de Kojima, te vas a ir, termínalo rápido. Básicamente. Sí. Uh-huh. Es que es así. Es verdad, hay muchas cosas que... Es que dime, llevo 80 horas... Y después tiene otra mitad que la historia se cuenta en cinemáticas. No pasa nada durante el juego, ese es el problema. Entonces, para mí, que en 8 días le eché 115 horas, pues el GOTY, lógicamente. Claro. Pero sí que tiene sus cosas. Después, por ejemplo, mi segundo GOTY sería Life is Strange. Hombre, bien. Ahí, de verdad, genial. Ese es mi GOTY, pero GOTY. Y me gusta que sea el segundo. Que había subido el rango de edad del programa y ya me sentía como en casa, pero acaban de decir Life is Strange y acaba de aparecer un gato y ya me voy de aquí. Tú es porque no tienes sentimiento, pero la gente que tenemos un corazoncito nos llega. O sea, yo es que juego con narrativa 100%, o sea. Nadie se ha sorprendido de que 8 días, 115 horas. Sí, no hagamos nadie los cálculos. No quiero hacerlo. No, yo estoy calculando, hay tantas horas en 8 días. Sí. Sí, las hay. Sí, hombre, no duerme. ¿Come jugando? Madre mía. No, pero de verdad, Metal Gear, no quiero que nadie de los que nos escuche crea que es un mal juego. Para nada. Para mí es un juego de notable alto. Es un juego súper divertido. La jugabilidad es de 10. Es que lo he dicho, no hay juego de sigilo mejor ahora mismo, para mi gusto, en el mercado. No, para nada. Y simplemente el hecho de... Yo llevo 160 horas de juego jugando poco al online, pero es que yo me llevo horas corriendo por Afganistán buscando animales. Y es súper divertido buscar animales. Pero no sé, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay cosas como, que te da rabia, pero es la típica rabia como madre o como padre, ¿sabes? De que tu hijo, yo qué sé, de querer que lo haga lo mejor posible, porque tienes una mother base que por fin podemos ir, darnos una vuelta, y lo único que puedes hacer es pegarles. O sea, es un poco masoquista, ¿no? No puedes entrar en ningún sitio, solamente en uno en el que hay una escena importante, y ya está. Me sabe a poco. No sé. Ya, sí, claro, es lo que digo, es que Kojima quería hacer un juegazo y Konami dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Que contigo, que los gimnasios no dan tanto dinero. Pues así. Sí, sí, pero oye, si a ti te sacan ahora, Konami aparte, un nuevo Metal Gear, ¿tú te lo comprarías? Depende, yo sigo esperando que me cuenten Zanzibar Land y que me cuenten esta historia en gráficos potentes. Sí. Remaster. Sí, bueno, un remaster de los antiguos, de la MSX. Sería un remake, la generación ¿sabes? Sony. No se ven mucho tampoco, ¿no? Ninguno. Vamos a dar paso también, a ver si hay suerte, a Alfredo, que lo tengo por aquí, a ver si funciona. ¿Hola? Sé que nos está mirando, pero... Espérate. Ahora lo he solucionado. ¿Se escucha algo? Se escucha perfectamente. Es culpa mía, vale. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, sentado. viendo las caras. Me encanta. Bueno, cuéntanos un poquito de tu vida, de dónde vienes, bueno, qué haces escuchando esto y yo qué sé. Yo soy de Barcelona, ¿vale? Y desde los 8 años que juego a las consolas, a los videojuegos, una Master System 2. Y bueno, he ido siguiendo lo que es la vida gamer con Game Boy, Super Nintendo, luego fui al PC y la Play 2, P3 y PS4, que es lo que tengo ahora. El batallón Sony, el macho. Joder, bueno, yo no soy Sony, vamos a ver, yo soy de videojuegos. No soy de Sony, ni Nintendo, ni nada. Menos Microsoft y todo. Es ceguero. Pobre de mí. Bueno, y yo descubrí por el iVox, simplemente. Fui investigando y salió vuestro podcast. Y desde entonces pues estoy aquí enganchado. Qué guay, eso de verdad que nos ilusiona y nos mola. Muchas gracias. Muchas gracias, claro. Sí. Tengo que citar al señor Lobo de Full Fiction y voy a decir que no vamos a empezar a chuparnos las pollas todavía. Voy a tener que poner PEGI 18, por favor, señores. Controlaros. PEGI 18. PEGI 18. Bueno, Alfredo, yo qué sé, cuéntanos a qué estás jugando ahora mismo. O bueno, estamos con el debate de cuál es el mejor juego del año. ¿Para ti es Metal Gear? Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¡Ay, que le hemos perdido! ¡Se fue! ¡Venga ya, tío! ¡Mira, ha vuelto! ¡Espérate! ¡He vuelto! ¡Vale, Wiki, hombre! Venga, juego del año, antes de volver a perderte. Pues... el Fallout 4, por ejemplo. Porque es el único que he jugado de la lista. Y no voy a votar un juego que no he jugado. Exactamente. Pero, tío... Fallout 4... Podría decir Witcher 3, pero no lo he jugado. El Batman Arkham Knight, que lo tengo, pero no lo he jugado. Y los demás tampoco los he jugado. Entonces, para poder opinar, necesito haberlo jugado primero. Pues sí, eso es lo más honesto que hay en el mundo. Pero Fallout 4, en serio, la crítica que yo le hice a Serenium fue: ¿tú crees que merece la pena o ha mejorado lo suficiente desde que salió el 3? Desde que salió New Vegas, querrás decir. Bueno, no, es que New Vegas es nivel superior, ese ni lo cuento. No, es de otra empresa... Aunque use el mismo. No tiene nada que ver. Pero bueno, a mí me gusta. Estoy echándole horas. Por lo poco tiempo que tengo para jugarlo, es lo que estoy haciendo ahora últimamente. Uh-huh. Y de los demás, bueno, ya digo, tengo muchos juegos que me gustaría jugar, pero no. El Pillars he jugado, he echado horas. Pero. ¿Qué nombre de los míos? Pero bueno, prefiero Fallout, me divierto más. ¿No pensáis que Fallout está perdiendo un poco la identidad? Hombre, la perdió desde que lo compró Bethesda. Fallout 2 fue el último Fallout de verdad. Si quieres jugar un Fallout de los clásicos, juega al Wasteland 2. Coño, pero es que los Fallout clásicos como que son un poco chungos, ¿no? Joder. Dan pereza. Lo he empezado no sé ni cuántas veces. Es que yo juego para divertirme, no para pasarlo mal. Sí. Para que vayas con una lanza y te mate una hormiga. Una hormiga. Qué frustrante. Mira, yo quiero destacar lo que ha dicho de que él juega juegos y no las consolas, y está genial, o sea, porque luego te encasillan. A mí esto de que me llamen, es que eres un PC gamer, esto es totalmente mentira, porque... ¡Oh! por favor, esto hay que explicarlo, ¿vale? Para los que vean el podcast, escuchen el podcast. Se acaba de abanicar con un montón de códigos de Steam. ¡Sortéalos, por favor! ¡Billete! Increíble. Bueno, Alfredo, así que sí. Fallout 4, pues me parece muy bien. De hecho, hay que decir que en la encuesta que hemos hecho, el juego que ha ganado ha sido The Witcher 3, que por cierto nadie lo ha mencionado aquí, me llama la atención. Yo es que jugué tarde y no me... Creo que el primero que se lo compró a la semana de salir fui yo, y creo que es el que ha rulado por todos lados, ¿no? Sí, con esto del DRM free ha ido rulando. Aquí lo digo a todos los compañeros, el que lo quiera, yo lo tengo original y lo puedo prestar. A mi casa no ha llegado. Tu PC no lo tira. Bueno, que pronto, donde yo pronto quería ir a parar es que en la encuesta que pusimos, que ha tenido más de 100 votos, también yo creo que ha habido pucherazo, algunos han metido ahí mano, pero bueno. Ha salido en primer lugar The Witcher 3, en segundo Bloodborne, un juegazo que aquí lo hemos nombrado algunos en nuestra lista, no como el primero, pero bueno, estaba ahí. Y el tercero Fallout 4, o sea que no soy el único, no eres el único. Que aquí estamos todos como muy criticando los juegos, pero no es verdad, o sea, son juegazos como la copa de un pino. Y un juego que te hace echarle tantas horas, no sé Alfredo cómo pensará, pero quiera que no, ya amortizas la compra. A ver, te puedo decir una cosa, y es que, por ejemplo, no sé cuántas horas llevaré, porque no sé si lo pone, pero estoy a nivel 35 y llevo dos misiones principales. Las demás son todas secundarias o variadas, y exploración, y por aquí y por allá matando gente o bichos. Es lo único que hago. Y voy haciendo. Pues está muy bien. Cuando tenga ganas, pues ya me meteré en la historia. Pues ya te contará Serenion, que él sí que le ha echado también muchísimas horas y creo que la historia se la pasó. O sea, ¿te la pasaste? Hemos compartido algún momento. Creo que he visto. Y hemos compartido impresiones. Una cosa que quiero decir de Fallout 4 es que a mí me puteó mucho tener que editar dos personajes para que luego pase lo que pase. Me compré el juego por la mañana, estuve toda la tarde editando los dos personajes y luego zasca. Hijos de la gran puta, perdón. Ay, ay, bueno, tenemos que saludar también que se ha metido en último momento a Kilian. Qué maravilla, espérate, a ver si consigo meterte en la llamada. A ver, ¿te tenemos por ahí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿escuchando? Pues te digo lo mismo que le has dicho, que le he dicho al resto. Yo qué sé, cuéntanos un poquito de ti para que te conozcamos los demás o los que nos están escuchando. Pues nada, yo aquí vivo en la misma isla que Rubén. Rubén soy yo, el equipo. Serenion. Y nada más, no creo que pueda decir algo más que os interese. Sí, hombre, vamos a ver, ya que estamos aquí en un programa de juegos, ¿cuál es tu género favorito? Yo qué sé, ¿tu juego favorito de la historia? Uf, es difícil. Ahora mismo no sé qué juego elegir como mi favorito. Vaya por Dios, hay que ver. Bueno, pero una cosa sí que me podrás decir y es, ¿cuál te ha gustado más del 2015 que tú hayas jugado? El Monster Hunter. Puma ya. Ese fue el último. Oh, qué sorpresa. Qué bien. Seguramente sea el que haya votado, ¿no? Tiene un 1% sí. Ahí de los majos. Pero he sido sincero. Sí, no, me parece genial, ¿eh? Bueno, y es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Aquí el señor Sergio dijo que era un juegazo de Agatha Ruiz de la Prada, pero es un juegazo. Sí, por los colores que tiene. Pero ah, es cierto que a Monster Hunter le hemos echado un montón de horas los que estamos aquí en la su momento. Sí. Y yo sí. Que siempre me ha parecido el control muy ortopédico y tal, me ha encantado. Yo no sé, Kilian, ¿ha sido el primero que tú jugabas de Monster Hunter o tenés ya experiencia de antes? No, yo, pues gracias al señor Araña, que me puso el 3, pues yo ya tenía cogido el truco de DS. Ah. Y no me costó mucho acostumbrarme. Qué guay. Si sigues jugando, ya sabes, cualquier día nos podemos echar una partida entre todos. Y matar cabras. Y hacemos una cacería buena, ¿eh? Sí, sí. Vale. Pues, tomo nota. Eso, muy bien. Pues me parece muy interesante porque aquí han salido un montón de juegos. Nadie ha mencionado The Witcher 3, como digo. Nadie ha mencionado Bloodborne, más allá de la lista que pusimos. Y por supuesto, sí, de toda la lista impresionante que colocamos, creo que el que recibió 0% fue Tomb Raider, puede ser. Que no lo votó nadie. Totalmente. ¿Qué te extraña? Dios. No lo entiendo. No. Claro que lo entendemos. Es exclusivo de One, por ahora. Dentro sí. De poco sale en... Por ahora. Y no se vende a One, recuérdalo. ¿Cuántas hay en el mundo? ¿10? Hay tantas como Wii U. Es que, claro, tú espera que salgan Steam y espera que salgan Play 4, ya verás. Porque sí. En 360, ¿quién lo compra? Cuando salgan Steam lo nominamos a GOTY de nuevo, tío. Hombre... No sé, pero a mí la lista me parece muy llamativa porque hay un montón de juegos con un 1%, vale, tenemos ese Master Hunter, tenemos Star Wars Battlefront, el Battlefront que tiene un 2%, Undertale, el juego ese que todo el mundo era el mejor de la historia por encima de Ocarina of Time. Aquí hay pregunta del millón, ¿alguno de nosotros ha jugado al Undertale? No, y le tengo ganazas, ¿eh? No. No. No. Yo no he visto ni un video. No. No. No, no. Vale, vale. No. Recibido. Pues. Y luego ha habido un montón, ¿eh? Halo 5, igual, un 1%. El StarCraft 2, otro 1%. Super Mario Maker. Super Mario Maker, ¿dónde ha quedado? Yo no sé si queréis mencionar algo más antes de dar paso a los últimos compases del programa, porque nos está quedando. Ya superamos la hora y media, lo cual me parece bastante interesante. Hombre, habría que justificar, porque usted aquí dijo que venía por mí, y hay que justificar por qué Fallout 4 está siendo tan bueno. Y es que el tema es verdad que ha variado poquito, muy poquito, pero ¿qué ha hecho? Ha sentado unas bases que ni los Elder Scrolls ni los Fallout anteriores de Bethesda tenían, que es ponerle voz a un personaje, dotarlo de una historia profunda, mejorar los secundarios y verticalidad, señores. Bueno, bueno, bueno. Es que has puesto muchas cosas sobre la mesa. Yo creo que conviene desmenuzarla un poquito, ¿vale? Yo creo... Esa gran web, que hay que decirlo, que hace un gran trabajo traduciendo juegos, que es Clandelan, lo nombraron como en esa lista decepción de GOTY, del año. Decepción del año, efectivamente. Y pero yo creo es por un error de concepto. No. Que viene de Bethesda, por supuesto. No, no, pero a ver. Que Bethesda lo ha vendido como un RPG cuando no son RPG. No sé yo qué decirte, tío. A ver, la diferencia ha sido. Para mí ha habido dos grandes decepciones: Metal Gear y Fallout 4, por motivos muy diferentes, cada uno y el otro. Sí, sí, sí. Uno por pecar de ser demasiado igual que su antecesor, como ha sido Fallout 4, que yo esperaba que se actualizara un poquito más a los tiempos que corren, y he visto que no hay ninguna, muy poquita mejoría. Y luego Metal Gear, que prácticamente ha roto con su pasado. Todas las señas de identidad que la gente esperaba no están, o están de otra forma, ¿vale? Entonces, Fallout 4... ¿Tú me puedes decir que tiene una gran historia? Sí, o por lo menos original, cuando... Hombre, lo planteo de esta manera. Tiene... Si lo comparáramos, por ejemplo, con Witcher 3, pierden todos sus apartados. En todo. Básicamente, Fallout 4 es peor juego que Witcher 3. Pero, si comparas la historia con la historia de Skyrim o de Fallout 3, ganan todo. ¿Y por qué no has elegido a The Witcher 3 como GOTY? Porque por mucho que un juego sea mejor, no significa que para ti te vaya a gustar más. A mí Witcher 3 me parece un pepino gráfico. Pero mira, lo tira hasta una cafetera en 60 FPS. La historia cojonuda. La ambientación impresionante. Pero a mí no me llena. Y sin embargo, el Fallout 4, con todos sus glitches, con todas sus historias, es meterte en lo que te digo, en un edificio abandonado y estarte ahí 40 minutos recogiendo basura del suelo. Al final disfrutas más. Sí, Diógenes total. Al final disfrutas más. Es como cuando dices, ¿qué prefieres tú? ¿Este caramelo que por 5 céntimos sabe a gloria, o este caramelo de mierda que sabes que es peor? Pero, ¿qué quieres? ¿Te gusta? Bueno, la comparativa es un poquito rara, hay que reconocerla. Sí, pero el hecho de comparar, sí, también yo lo creo un error. O sea, cuando analices un juego, analízalo por lo que es, no por lo que hay a su alrededor, como... Hombre, Tony, yo pensaba así hasta que salió Dragon Age 2. Si no... Si a ver, era... a ver. No, no, no, pero no quiero que nos vayamos del tema. Vamos simplemente ya a hacer alegatos finales, que me parece muy bien, pero únicamente... Claro, que se nos va de tiempo, que yo lo digo siempre. Pero es verdad, es que no puedo comprender que tú me digas que Fallout 4 te convence por su jugabilidad, por su historia, o que funciona. O que funciona hasta en un ordenador Mintundi cuando tiene una pila de bugs, aunque tú no te lo hayas encontrado. Pero, no me encontré en 150 horas. Vale, pero tú no crees que es un poco traición, entre comillas, a la gente que viene de anteriores Fallout, que sabe a poco, en plan, venimos de New Vegas, que es de otra compañía, todo lo que tú quieras, pero se llama Fallout. Un Fallout que es superior en todo. Si lo comparas, es que es el problema. Si lo comparas con el 3, supera todo. Si lo comparas con New Vegas, se queda corto. Entonces, cierto, tienes que ser razonable. ¿Qué prefieres? Y yo te digo una cosa. A mí me gusta más New Vegas, sí. Me gusta muchísimo más. Pero Fallout 4... me encanta igualmente. Que me los pones en una pesa y uno gana más que el otro, cierto. Pero no sé, lo veo igualmente una joya. Vale. Y es lo que digo, con el paso del tiempo la gente lo valorará más, sobre todo cuando empiece más gente a comprarlo. Vale, pues entonces, frase final, alegato para la gente que está indecisa, ¿por qué crees que Fallout 4 es juego del año? Y cortamos. Vale. Fallout 4 es juego del año por su ambientación distópica, porque está en los años 50 y porque sale Frank Sinatra en la radio. Vale, venga, me convence. Lo dejamos ahí. Ya la gente que decida. Pues Tony, tu turno. Tu juego del año, repítelo por si se ha perdido, y un alegato final. A ver, mi juego del año, como ya he dicho, todo es muy subjetivo, todo depende de la persona. Para mí ha sido Splatoon. A pesar de que ahora he mirado y tiene un 1% de votación en la web y Battlefront tiene 2%, con lo cual voy a matar a... Se me ha quedado pillado. Yo creo que tanta rabia que tiene... La bilis. No ha sabido qué hacer. Tienes que comprar la próxima parte si quieres que siga hablando. Bueno, pues vamos a pasar entonces a Aitor. A ver, vale. Tu juego. Bueno, mi juego ha sido Metal Gear Solid 5. Me hubiese encantado que hubiera sido Fallout 4, The Witcher, pero como digo, no los he podido jugar. Tendrán que ser para este año cuando los pueda jugar y ya opinaré sobre ello. Pero de los gordos que ha venido este año pasado que terminó, me quedo con Metal Gear Solid 5. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ha sido el juego que más me ha enganchado en todo el año pasado, y porque creo que cuando un juego, tú acabas la campaña de ese juego y sigue picándote para conseguir todos los secundarias, todos los coleccionables y tal, yo creo que es porque te gusta muchísimo. Pues me parece fenomenal, muy bien explicado, y sobre todo que no quede la idea al final del programa de que Metal Gear Solid 5 es un mal juego. No, lo vuelvo a repetir, de verdad, y creo que lo has explicado muy bien. Pues ya que estáis los demás aquí también, hasta que Tony se recupere, que ahora parece como doble en la emisión, ¿sí? No sé por qué, pero bueno. Frank, si andas por ahí, dinos cuál es tu juego que has jugado, independientemente de que, ¿sabes? Tu juego del año y por qué, ya está. Te hemos dejado loco, ¿eh? Simplemente me ha... Es que como lo que ha dicho Marta antes, un juego que en poco tiempo te lleva a echarle tantas horas, pues se acaba convirtiendo en tu juego del año. ¿Sabes? El juego gráficamente no es la hostia, pero tiene su... Vamos, es un juego que aparte de largo tiene su... No, es que no sabría decirte una explicación en plan... Vale. Te hemos puesto en un apuro, no pasa nada. Esta es mi primera vez aquí. ¡Ah! Mi primerita vez. Sí. Bueno, a ver si ahora Tony está por ahí. ¿Tony? ¿Se me oye? ¿Se me ve? ¿Se me oye? Se te oye. Qué guapo, perfecto. Venga. Vale, ¿por dónde iba? Ah, sí, Battlefront es una mierda. Splatoon, como ya he dicho, es muy subjetivo esto para mí. Con lo cual, Splatoon me ha demostrado que sí, que pueden gustarme los juegos online, que puedo disfrutar de un juego en línea, que puedo pasar un buen rato, pero además es que al principio me enganchó cosa mala. Estuve como 2 días, 17 horas, a lo mejor, cosa que en mí tampoco no es muy normal. Y me encantó. Simplemente es coger todo lo de Nintendo, coger el concepto de shooter y el tópico de es que están sobreexplotados siempre lo mismo, y juntarlos y darle la vuelta a un shooter que puede ser aburrido y meterle locuras como calamares, niñas y que no sea porno. Es que es increíble que en 30 años que ha habido de shooters nadie se haya, no sé, dado cuenta o haya dicho, oye, ¿y si lo hacemos de pintura? Y con acierto, ¿eh? Con acierto, porque alguno que... hay. Ahí os tengo no me que... vale Portal 2, ¿eh? No. Hay uno de Xbox 360 del Life Arcade que es muy parecido a Splatoon, pero quitándole todo lo divertido. Pero además hasta los colores de la pintura. Vale. Bueno, pues buen alegato. Vamos a dar paso también a Alfredo para que diga... Creo lo ha explicado antes muy bien, pero así también como para concluir. Pues mi juego del año pues es el Fallout 4. Aquí tengo a Cabezón. ¡Qué guapo! Por su diversión, simplemente. Puedes estar haciendo lo que te dé la gana por donde tú quieras. Y encontrarte una base con supermutantes al lado de una base de artilleros y decir, bueno, ¿qué hago? Pues voy a buscar a los supermutantes, lo llevas a los artilleros y que te maten entre ellos. Y yo recojo los cadáveres. Tú te pones tus desafíos en ese juego. Yo estoy jugando en modo superviviente, por ejemplo. Y la estoy pasando canutas, a veces cuando. Pero ahí está la gracia, ¿no? Que tú te pones los límites en ese juego, creo yo. Es la esencia de los sandbox. Sí. Sí. Pues mira, lo has explicado perfectamente. Mejor que tú, efectivamente. Me lo ha vendido mejor. Tuve que jugar la carta de Sinatra, tío. Sí. La música también está muy bien. Sí. La música ambientada en los años 50. Sí, la han mejorado que te cagas. Bien. Sí. Vamos a ver cuál es el GOTY, que ya lo he explicado, que es Monster Hunter 4 para Killian, pero me resulta muy interesante porque ya no es solamente cuál es el mejor juego, ¿no? Los típicos de Witcher, tal y cual, que sí, sino también esos juegos que como que se han olvidado, pero que son súper divertidos, ¿no? Entonces, Killian, cuéntanos un poquito de ese Monster Hunter, que está muy bien. Hombre, los Monster Hunter siempre se ha constatado de solo cazar los bichos y mejorar las armaduras, tener otras armas, mejorarlas, pero claramente matando siempre al mismo bicho no siempre va a suceder lo mismo, porque puede que algún día te llegue el desliz ese de que te llegue a matar y puede que te joda, pero eso es lo divertido, que te mate y que vaya y tenga más ganas aún de ir a cazarlo, de matarlo, pues sí, sí. Aunque la historia sea repetitiva y también lo que cuenta de que siempre al principio te dicen recoge carne, recoge setas, mata esto, tal, pero eso es lo que llena. No te, la historia será, seguirá siendo lo mismo, los monstruos seguirá siendo lo de siempre, pero tiene eso. Y siempre vas a estar ahí jugándolo, aunque sea lo mejor de todo, vas a seguir siempre jugándolo. Y con la compañía de tener a otro para jugar, para ir a cazar monstruos. Fantásticamente explicado. Y ya digo, a mí los Monster Hunter, particularmente el tema de la historia, me da igual. Lo guay es irte de caza y ahora con el online que lo han mejorado. No, y la verticalidad que le metieron ahora, sí, tío. Sí, saltar, sí. Saltar. Todo el rato ahí, parece que estás jugando a la comba. Sí, es verdad. Pues muy interesante. Voy a concluir yo con el tema de los mejores, de mi mejor juego, que ha sido Life is Strange. Y hay que recordar, Life is Strange viene de este estudio francés, Don't Nod, de ese Remember Me, que yo no lo he jugado y Aitor nos lo trajo aquí al programa un día. Y nos dijo que era mierda. Y nos dijo que era bastante malo. Pero bueno, la verdad es que después de jugar a Life is Strange, incluso me atrevo a jugarlo, porque tengo entendido que también va con el tema de la memoria, del tiempo, en cierta forma. Pero no es lo mismo, no, no, te vas a decepcionar. Ya, ya sé que no tiene nada que ver, pero en Life is Strange al menos sí que veo que han ahondado más en el tema de las relaciones humanas, de cómo se fraguan. Esa gran película, por ejemplo, que es El Efecto Mariposa, pues es que se lleva súper bien al juego, fantástico. Es un spoiler eso que dices. No, no, no, no he dicho absolutamente nada. Cágate de él. No he dicho nada. Importante, a la gente que le gusten las obras de Telltales, creo que lo van a disfrutar porque por fin sí, me siento como jugador que estoy haciendo algo, que las decisiones que estoy tomando tienen un impacto. Una preguntita. Como en Beginner's Guide, vamos. Sí, ¿por qué no Beginner's Guide y si Life is Strange? Joder, buena pregunta. Pues mira, venga, al final... Te fijamente a ver si la lías, lo sabes, ¿no? Tenía al final que tenía que decidirme por uno, ¿vale? Y el de Beginner's Guide yo he dado mucho el coñazo. Pero es que al final digo, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? Y a mí es que Life is Strange me ha ganado. Me ha ganado, supongo, no sé, quizás porque es el primer juego de forma episódica que realmente le he visto un sentido y no me he sentido estafado. Y no sé, me ha dicho mucho, pero The Beginner's Guide, si hubiera una mención de honor, aparecería también. Pero eso, Sergio, que me ha encantado. Si un juego al final te transmite un mensaje, es lo que más valoras. Sí, por supuesto. Eso lo ha hecho The Beginner's Guide y eso lo ha hecho Life is Strange. Y de una forma, pero además, desgarradora, porque no es ningún descubrimiento que al ser de viaje en el tiempo, tomas decisiones y según lo que tomes, digamos que es que te cambia absolutamente todo. Y te deja loco, ¿eh? Entonces, juegos que no sean así, ¿tú los consideras que están... digamos, huecos? No los considero huecos. A ver, yo por ejemplo, el último Call of Duty, no lo he jugado, pero tengo amigos que lo están disfrutando, pero muchísimo. Pues me gusta, pero necesito algo más, necesito pedir algo más. Aparte de echarme una partida multijugador de vez en cuando, algo más. Que es cierto que ahí tengo mi Rocket League, que ha sido mi tercero en GOTY, ¿eh? Es que yo qué sé, cada juego es un mundo, no podría darte ahora mismo una ley suprema para decirte en qué me guío. No la hay. No la hay. Pero bueno, este Life is Strange, no sé si es para ti, no sé si para la gente que nos escuche, decirle me que... Me voy a dar un tiento. Pero te digo... ten cuidado, porque es muy rollo adolescente, ¿vale? Estás en un instituto, sí. O sea, las cosas que pasan en América, en los institutos de América. Te quiero decir una cosa y muy en serio. Velasco ahora podría haberte metido en el mayor problema de tu vida y no lo hizo. Así es que dale la gracia por ser buena. Yo te digo, es una pena que solo mencionemos aquí el premio GOTY y tal, porque no hay más no hay mejores menciones. Yo realmente podría haber puesto, haber ido a lo fácil, como tú decías, y haber puesto tercero Witcher 3, segundo Xenoblade y primero Fallout 4. Pero no, yo metí, y quiero que la gente los pruebe al menos, aunque no se pueda hablar aquí, el Divinity Original Sin y el y el Cities Skyline, porque son posiblemente de las mejores propuestas de este año. Cities Skyline básicamente se orina, pero muy bien orinado, sobre las obras de Maxis de los últimos 4 años. Y sí, con esto quiero decir Sin 4 y Sin City 2013. Y el Sin City 2013 al lado de este juego no hace nada. Así que, por favor, al que le guste la gestión, que se meta con el Sin City. Con el Sin City, ¡ah, Dios mío! Con el Cities Skyline. Sí. Bueno, lo hemos pillado. Pues sí, de hecho hay muchísimos juegos que no han entrado, pero la lista, al fin y al cabo, ha quedado bastante chula. Sí. Y tampoco... El Élite. El Élite de Dangerous. El Élite de 2014. Estaba pensando cuándo tardaría alguien en mencionar el Élite de Dangerous aquí. Es que es de 2014, por eso yo no lo he mencionado. Aunque la expansión Horizons es de este año. Y si ustedes meten la expansión de aquí, del Destiny, aquí claro. Alfredo y yo vamos a mencionar el Élite de Dangerous, que es un juegazo. ¿Verdad, Alfredo? Sí. Segundo. Cierto. Sí, es el más gratificante de mi vida. Como sabéis, de verdad es que os odio a todos, ¿eh? Os odio. Pero bueno, mira, chiquillos, lo tengo que decir. Nos vamos a las 2 horas y esto no se puede alargar tanto. No hay tiempo. Nos cortan el chiringuito. Pero, oye, yo creo... Yo que quería hablar del Rainbow Six. ¡Ay! Vaya, se nos queda para el siguiente programa. No, pero yo creo que como primer acercamiento a esto del directo, ha quedado muy chulo, ¿eh? Lo podríamos hacer más veces. Sí. Aquí el oyente primigenio Busilú. Pues genial, pues vamos entonces a dar paso a la despedida uno por uno. El minuto de gloria. Vamos a empezar por Frank, que lo tengo aquí. ¿Por qué tengo que ser yo el primero que se va? Porque te he visto en la lista, tío. Que yo soy el primero a entrar. Nada, que sí, que salís todos muy guapos en la tele. No sé por qué a todos os veo la cara, pero a Serenio solo le veo la boca, me dan ganas de pasarle la lengua. Y nada, que... Ah, sí, ya que estoy aquí voy a aprovechar para decirlo. Llevo suplicándolo desde la primera temporada, a ver si analizáis Metroid Prime. No se va a analizar aquí Metroid Prime. Llevo suplicando desde la primera temporada, por favor. Lo haremos. Lo haremos, de verdad te lo digo. Aunque a mí me gustó más el Other M, ¿eh? Bueno, pues... Lo dejamos ahí. El Other M es un Ford, ya lo peta. Por favor. Que no hay tiempo. No hay tiempo. Queda la propuesta hecha, ya veremos. Pues eso, chavales, que a seguir así, toda esa mierda. Lo he pasado muy bien. Al principio estaba un poco nervioso, no sabía cómo... Como yo. Como esto de esta movida, pues estaba bastante nervioso, pero ha ido bien, buen rollo. Y nada, me lo he pasado de puta madre. Avisar para la próxima. Eso, avisaremos. Haremos muchos más. ¿Salgo yo o me echas tú? ¿Cómo es esto? No, te dejamos aquí silenciado para que nos veas el careto, pero... Y no moleste. No, hombre. Bueno, vamos a despedir también a Alfredo por alusiones. Bueno, pues ha sido una experiencia muy gratificante. Esta es mi primera vez. Lo estáis quemando ya mucho, ¿eh? El chiste, por favor. Es mi primera vez que participo en una cosa de estas y me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Y espero que no sea la última, ¿por qué no? Eso. No será la última, ya montaremos más tinglado de este. Sí. Vamos también a despedir a Kilian. No sé qué decir porque va a ser lo mismo que los de ellos, pero, hombre, esta experiencia, aparte de los nervios que he tenido porque tenía el corazón en el puño, la verdad, muriéndome de los nervios, pero sí, ha sido... divertido, gratificante y claro, a mí me gustaría que me hacerlo otra vez, esta vez yo un poco más preparado y con menos nervios y que lo hicieran más porque se nota bastante la diferencia entre vosotros 6, los programas, entre vosotros 4 y un directo que en el que consta con más gente. Sí, es verdad. De hecho, lo vamos a hacer porque creo que la experiencia nos ha molado. Y me sorprende lo de los nervios, porque nerviosos estamos todos. Sobre todo yo al principio, que me trababa y todo. Es la primera vez de todos, yo creo. Sí, nunca hemos hecho el directo. Y hay que decir también lo que es la magia del directo y de la edición. Porque los que nos estéis viendo en directo, veréis una cosa. Pero cuando salga en iVoox, será una cosa totalmente irreconocible, ¿verdad? Cortaremos todas las cosas feas, meteremos música de fondo... ¿Vas a quitar a Fran, tío? ¿Por qué? Está muteado. Si no pueden hablar, pobre tío. Que estoy muteado porque lo estaba llamando hijo de puta. ¡Uy! Bueno, pues nada, ahora ya nos tenemos que despedir entre nosotros como siempre. Serenion, ¿qué te ha parecido todo esto? Pasé mi primera vez, estoy nervioso y... Venga, vete a la mierda. La primera duele. Nada, espero. Ahora sé que voy a bajar un poco el ritmo, pero espero también estar al menos una vez al mes. Eso, eso. Que no te quites de en medio muy pronto. El especial Final Fantasy 9 hay que hacerlo. ¿Es sí, sí, a 25 euros, ¿no? Que está en Steam. Sí. Bueno. Será tema de debate la semana que viene. Tony, venga. Conclusiones finales. Muy bien, muy ameno. La primera vez, pues bien, ¿no? Y tal, y los nervios. Pero la experiencia más enriquecedora de toda mi vida, yo creo. No, a ver, en serio. No, está muy chulo, que el formato me gusta. Que muy bien todo, que genial. Genial, vale, venga, Aitor. Nada, que la semana que viene repetimos, ¿no? Entonces. Sí, como las natillas. Exactamente. No, la verdad es que ha estado muy bien, me ha molado. Desde que salió la idea, la verdad es que me moló mucho y tenía muchas ganas de ver cómo salía esto y la verdad es que con muy buen sabor de boca salgo de este directo. Y nada, un deseo para el 2016. Un nuevo BioShock, por favor. Sí, Dios te oiga. Hemos tenido aquí un montón de gente guapa, los tenemos aquí todavía la mayoría, Marta se tuvo que ir. Y de paso también mencionar dos podcasts que recomiendo escuchar, En Mala Compañía, del compañero Lema, y también Vivo Entre Muggles, que sé que Marta anda metida de vez en cuando, y son gente muy maja y también los podéis seguir. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir con un temazo que no es postureo, es simplemente que me gusta y me da la gana.